Esto es el Complejo Lambda. Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os saludo a Víctor y esta noche regresa Kratos al Complejo Lambda con el análisis de God of War Ascension. En el debate hablaremos sobre la nueva generación de consolas y la situación de la plataforma PC. Pero antes de hablar del fantasma de Esparta, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Oscar. ¿Qué? A ver, ¿qué más, hombre? Estoy enfadado. ¿Por qué estás enfadado? Porque sí. A ver, dime por qué. Cuéntamelo a mí. Cuéntaselo a Tito Víctor. Estaba viendo el partido. Bueno, ya lo verás en la repetición de diario. A cagar. Tengo a mi lado a Jorge. Muy buenas noches, Jorge. Hola, amigos. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy competimos con el fútbol, que es un durísimo, durísimo competidor, sobre todo con un rival contra Italia. Pero bueno, esperamos poder entreteneros y que os guste el contenido de hoy. Tenemos también a nuestro troll de las cavernas, que hoy está preparado, señor Gaspar. Buenas noches, gente. Gaspar, ya es el tercer día que haces una presentación descafeinada, descolorida. ¿Qué pasa, Gaspar? ¿Qué quieres que diga? Pues yo qué sé, que le digas a la gente qué esperas del programa de hoy, cosas de estas. Teniendo en cuenta que se realiza una saga que no me interesa, poco puedo esperar. Aparte de criticar un poco, sí, por encima, el análisis de David. Y tenemos a los mandos del sonido a Nathan Drake. Hoy soy Kratos, ¿vale? Ah, vale, David. Pero llevas una ropa similar El pelo, vale, pues el pelo y la barba me despistaron. Hoy traigo la mejor Solid Edition de la historia del programa. Ostras, ¿la mejor? Y además con una novedad. ¿Mejor que la de Skyrim? No, mejor no. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. We'll be right back. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y seguís aquí en el Complejo Lambda y os recordamos que ahora no tenemos teléfono, pero tenemos, aparte de nuestro foro complejolanda.foroes.net y nuestro Twitter complejolanda todo junto, tenemos también Skype. Nos podéis llamar en cualquier momento a Skype, no hace falta que nos preguntéis, hey, ¿puedo llamar por Skype? Nos podéis llamar directamente y nosotros, si se puede, os metemos, y si no se puede, pues tendréis que esperar y eso, ¿vale? Más cosas. La cuenta de Skype, el Complejo Lambda todo junto, nos agregáis y nos podéis llamar en cualquier momento del programa y bueno, eso, fácilmente. Punto número 2. Este programa está patrocinado por las siguientes personas que voy a leer a continuación. Personas que han colaborado en el crowdfunding del Complejo Lambda y que han hecho posible que no solo este, sino los siguientes programas se puedan hacer aquí en el estudio Lambda 1. Así que procedo a hablar de estas personas. En primer lugar, hay que agradecer a Augusto Francisco González, que es nuestro Angus. Angus, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Angus. Gracias. En segundo lugar, Diego Casas García. Muchas gracias, Diego. Gracias. Jorge Suárez de Lis, Genta Kojima. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. También tenemos a Besonet. Muchas gracias, Besonet. Gracias. Gracias. Siguiente, Miguel Casadamón, Landy 720 o House 720. Tiene ahí varios nicks. House 720 en PS Network y creo que Xbox Live también. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Tenemos también a Daniel Hernández Suárez, que es Orfeo, que ya estuvo una vez en el Complejo Lambda. Muchas gracias, Orfeo. Gracias. Gracias. A Mordecai Alexander Solarín, muchas gracias. Gracias. Gracias. Adrián Hidalgo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Alberto González Darkrai, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Y por último, esta primera tanda, recordemos, tendremos otra tanda después. Saúl Moreno de las Heras, Saulín. Saulín, muchas gracias. Muchas gracias, colega. Y Saulín que nos está siguiendo, me parece que nos está siguiendo hoy por primera vez en directo. Y ha pasado del fútbol para seguirnos. Gracias, Saúl. Bueno, pues nos vamos a ir con las noticias, Jorge. ¿Qué nos traes esta semana? Bueno, la verdad es que esta semana ha sido un poquito floja en cuanto a noticias. Algún rumor y tal, pero bueno, no, ninguna noticia así chula que realmente haya merecido la pena. Pero bueno, vamos a empezar hablando de la saga Dragon Quest, que bueno, como sabéis, su último juego, el último juego de esta saga, de la saga regular, era un MMO, Dragon Quest X. Pues parece ser que Square Enix ha anunciado que este MMO tendrá versión de PC, aunque saldrá en principio en Japón. Bueno, el juego saldrá el 26 de septiembre. Y bueno, como digo, aunque salga en Japón, pues nada os impide pues registraros y adquirir el juego desde aquí. O sea, es un juego online. Leeréis en japonés. Eso es un hándicap, ¿eh? Efectivamente, ese es el problema. Bueno. Ya para acabar esta noticia, simplemente comentaros que Square Enix ha sacado un benchmark para comprobar si vuestro equipo es adecuado para este juego, que realmente yo creo que es un motor gráfico bastante asequible, y además ha abierto una beta para que los que queráis podéis conectaros si entendéis japonés. Vaya, ahora interesa el juego este en Complejo Lambda. Qué cosas, ¿no? Sale en PC y ya se habló de aquí. Este juego en Complejo Lambda. ¿Es verdad? Sí. Sí, se habló cuando se anunció. No me acuerdo. Pues yo sí, porque yo lo escribí. Mentira. Yo me bajé para probar cómo va en PC. Y aparte de que es horrible gráficamente, feo con ganas. Lo vi muy, muy el World juego, Warcraft. Con 7-8 NPCs iba entre 40 y 60 frames. Cuando ese juego, con la mierda de gráficos que tiene, debería ir a 60 clavados. Es culpa de que no llega a los 60. Va, pero, baila entre 40 y 60. Eso es culpa de su PC. Sí, ¿no? Hombre, Final yo 14 yo me no va sobrado. No lo probé, pero el juego tiene pinta de ser bastante justito gráficamente, o sea, que no exige mucha máquina para... Se le disculpa porque es un port de Wii, al fin y al cabo, pero le podía meter un buen lavado de cara gráfico, que falta le hace. Una buena noticia para quien interese la saga Dragon Quest. Hombre, desde luego. Y bueno, el problema que tiene este juego es que, bueno, no tuvo mucho éxito. Salió solo en Japón, si no recuerdo mal, no sé si llegó a Europa la versión de Wii U. Y bueno, la verdad es que no fue el éxito que Square Enix esperaba. Hay que tener en cuenta que tiene cuotas. Lo compró, debió de vender, pues no sé si llegaría al millón. Y hay 500.000 usuarios jugando, pagando cuota. Ah, que tiene Square cuotas. Enix le ha dado dinero a dar por saco el juego. No fastidies, este juego tiene cuotas, no es free to play entonces. No, este juego paga cuotas. Y la versión de PC creo que va a ser de cuotas. Caráis. Bueno, pues yo no jugaré porque no soy japonés. Pasando. Como si fueras a jugar igual. Tampoco voy a jugar si había que pagar, eso está claro. No, aunque fuera gratis no ibas a jugar. Si fuera gratis a lo mejor lo probaba por probar, como muchos juegos. Venga ya. Ya está disponible el firmware 4.46 de PlayStation 3. No lo quiero. Ese firmware del que os hablábamos la semana pasada, que petó varias consolas. Bueno, para los que no... Esta es la versión corregida. Exacto, para los que no lo sepáis, pues la semana pasada salió un firmware que estaba defectuoso y causaba un bug que bloqueaba la consola y mucha gente intentando arreglarlo pues se cargó la consola. Bueno, pues Sony ha solucionado el problema y además ha subido un tutorial para la gente que tenía bloqueada la consola para que puedan hacer la instalación manual de este parche. Esperamos que con esto pues se solucionen los problemas porque joder. ¿Cuándo se caga el siguiente parche para arreglar lo que caga este? Joder, Gaspar. Lo acaban de sacar ya. No, pero digo, el siguiente para arreglar este. Este lo arregla. Sony nunca falla. La culpa es vuestra, que no sabéis escalar un parche. La culpa es de las consolas, la que cada una es diferente y Sony lo hace perfecto. Lo asume de manera diferente. Pues este parche aumenta la potencia de la consola un 300%. Con este parche Play 3 usa la nube. Con este parche Play 3 equivale a Xbox One, ¿no? Casi. Es el parche pre-Play 4, ¿no? Con gráficos HD remasterizados. Y a 4K. Yo creo que es lo que hace este parche es que tu PlayStation cobre conciencia de sí misma y se autodestruya para que tengas que comprarte la 4. Ah, puede ser. Este parche hace que Cell logre su última transformación. Eso tiene sentido, Jorge. Se jodieron muchas consolas. Claro, es una estrategia. Conspiraciones judeo-masónicas templarias y cienciológicas. Ya empezamos con las cosas de los lagartidos. Y judías. De los Illuminati. Te das cuenta que estamos localizados, ¿eh? Nos pueden venir por nosotros. Ojalá. Los trodones y los venenosis con metralletas. Los Illuminati, que se dice que son hombres lagarto, yo creo que son trodones evolucionados. Pues es una teoría de que... ¿De dónde sacas también que son hombres lagarto? ¿Quién lo dice? Se comenta en internet que son hombres lagarto. Se comenta. Hay un conspirador que se va la pinza. Entonces, y sacó y puso de moda hace años lo de... Es que son hombres lagarto. No, pero vamos a ver. Tú fíjate en el concepto. Hombre lagarto. Imagínate un trodón evolucionado. Es como un hombre lagarto, tío. Según el tío, es en la familia real de Inglaterra son hombres lagarto, lo que explicaría el aspecto del príncipe. Entonces, la verdad es que estoy francamente interesado. ¿Podemos pasar a la siguiente noticia? Y además, espera un momento, David, que esto es revelador. Esto va a cambiar tu vida. Vas a hablar de Skyrim. Coméntalo. Es que en Skyrim hay una raza de trodones. Bueno, en todos los Elder Scrolls. Claro, lo sé. David, el presidente Obama. Sí. Es un trodón. No, sí, espera. Sí. ¿Y los que hicieron la serie de V son todos trodones? ¿Qué? Jorge, ¿y quién era el no vampiro? No era peña disfrazada, eran trodones, eran de trodones. Verdad. ¿Quién era el vampiro? Y era un aviso. Esa serie era un aviso. ¿Quién era el tío que decían que era un vampiro? Nicolas Cage. Ah, es verdad. Sí. Pero hay pruebas de que es un vampiro. Vampiro no hay sé. Fotos de su pasado. Actor de mierda, seguro. ¿Qué es un vampiro, Nicolas Cage? ¿Por? Bueno, yo creo que Nicolas Cage se le está... crucificando mucho, demasiado. La razón, Gaspar, de lo de que es un vampiro es que salió una foto de estas de año catapum, ¿no? De cuando se inventaron las fotos, que aparece un tío que se parece un montón a Nicolas Cage. Muchos dicen que será un vampiro, entonces. Star Citizen se convierte en el juego con más dinero recaudado en una plataforma de crowdfunding. Y bueno. Es una noticia bastante buena porque es un juego independiente desarrollado por dirigido por Chris Roberts, que es el creador de Wing Commander. Se trata de un simulador de naves para PC que eso pues nos vuelve a poner en la piel de un piloto de naves, que es un género que se ha perdido un poco. Bueno, pues entre Kickstarter y su propia plataforma web llegaron a recaudar 10.266.845 dólares. 10 millones. Exactamente. Pues 10 millones y cuarto. Puedes repetir la cifra, no me quedó claro. 10.266.845 dólares. Es mucho dinero. Bueno, tengamos en cuenta que el objetivo de este juego eran entre 2 y 4 millones, que era lo que necesitaban para convencer a, bueno, a unos accionistas de que apostasen por el juego. Porque en muchos casos el Kickstarter no es suficiente para hacer un juego de alto presupuesto y simplemente funciona como prueba a la hora de ofrecerle datos a los accionistas del apoyo que ha recibido y de la financiación inicial, ¿no? Hombre, es mucho dinero, pero yo creo que dentro de los crowdfunding que hemos visto hasta ahora no es de los más caros, ¿no? Es el más caro este. ¿Es el más caro? Tiene el récord. ¿Cuánto sacó Obsidian? Sí. Obsidian llegó a los 10 millones, que tenía el récord antes, pero no lo superó por tanto como estos. No tenía el récord. No, era Obsidian. A Obsidian la superaron y luego llegaron estos. No sé qué juego había superado Obsidian ahora mismo. Pues se pidían entre 2 o 4 millones con lo que sobre. Pueden comprarse la licencia Wing Commander, que ahora mismo nadie la usa. Yo creo que y no va a sobrar. Así tienen publicidad gratuita. De hecho, se comenta que el juego va a costar entre 12 y 14 millones de dólares hacerlo. Y según Chris Roberts, que es, bueno, como digo, el jefe de desarrollo, hubiera resultado todavía más caro, llegaría incluso a los 20 millones de dólares si hicieran este juego con el método de financiación tradicional y de distribución, porque tengamos en cuenta que esto lo van a financiar y distribuir ellos mismos y no van a depender de publishers que chupen la pasta y que, bueno, no es el método tradicional de mercado, ¿no? Entonces eso, pues para que veáis también lo que se ahorra, el dinero que se ahorra si no dependes de un publisher para sacar el juego. Hostia, pues ya se puede ocupar el juego, Es mucha pasta, mucho dinero. Pero mucha pasta. Tengamos en cuenta que este es un juego, pues eso, de presupuesto alto y del que se pueden tener expectativas, teniendo en cuenta pues también los precedentes y eso. Yo la verdad es que le tengo ganas a este juego, echo de menos los juegos de naves. Me acuerdo de uno de Star Wars que era muy bueno, que era X-Wing vs. TIE Fighter. Había salido en PC hace muchos años y ese juego estaba realmente bien, como simulador de naves. Han ido desapareciendo poco a poco los simuladores espaciales. Queda alguno y tal. De hecho, antes de que saliera el XCOM este, salió algún simulador, si no me equivoco. Eran de XCOM, de la franquicia. Sí, había simuladores. Había simuladores. No, de XCOM no, de X era X, bueno, X al cubo o X2, ah, sí, verdad, X3, sí, siempre me confundo. Que era, es otra franquicia, una franquicia solo de simuladores. Sí. Pero bueno, creo que aquí había más factores como el tema del comercio y todo eso. Era un juego de estrategia casi. Sí. Hay un recopilatorio en Steam sobre la saga efectivamente. X al cubo. De hecho, creo que si lo tenéis en formato físico y registráis la clave en Steam, os vale el juego, o sea, os lo canjean en Steam. Yo tenía el 2 y lo canjeé perfectamente. Yo tengo el X2 por ahí perdido por casa. Bueno. No sé si Oscar tiene una noticia que comentar o algo. Sí, no es noticia, es que hoy es el aniversario del nacimiento de Atari. Ostras. ¿Y en qué año nació Atari? En el 72. Bastante más mayor que Atari, todos nosotros. Que bueno, además, como sabéis, la Atari que hay ahora pues poco tiene que ver, con la Atari clásica de la Atari 2600. No habíamos nacido, macho. No. La consola que prácticamente popularizó el tema de las consolas caseras. No, la que inició el tema de las consolas domésticas, De Atari 2600, pero bueno, estás hablando de la compañía, ¿no? Sí, de Atari 2600. La compañía, claro, de Atari. En esa época hacían máquinas Pong y cosas de arcade y tal. Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿qué más tienes? Bueno, pues vamos a hablar de la saga Age of Empires, que parece ser que está anunciada para iOS y Android. Va a salir el primer juego, Age of Empires 1, para plataformas móviles, y es algo que ya está confirmado. Publicarán primero el juego en inglés y posteriormente irán traduciendo a varios idiomas. El plan es sacar este juego también en Windows Phone, que como sabéis es la plataforma que en cuanto salga, bueno, se popularice, pues van a intentar darle cancha. Pero bueno, es raro que se hayan animado también a sacarlo en otras plataformas, teniendo en cuenta que son competencias para su Windows Phone. ¿Y qué va a salir? ¿Una versión cutre tipo Nintendo DS o van a hacer el port? Yo lo que me espero es el port. Perfecto. O es lo que parecía, ¿no? Se comenta que se va a hacer el port. Pero a ver si no pasa, como pasa con casi todos los lanzamientos que hay en móviles y tal, que dicen, sí, sí, el juego lo sacamos luego en varios idiomas y lo tienes en inglés toda tu puñetera vida. Sí. Como el Baldur's Gate, que me jodieron porque prometieron que lo iban a sacar en castellano, lo prometían en la propia descripción del producto. Yo lo compré, pagué mis 9 euros por él, por el Baldur's Gate de este Enhanced Edition, y ahora resulta que lo retiraron del store porque hay un problema de derechos con Atari. Sí. ¿No? Y no pueden, bueno, están negociando y todo. Cancelaron eso. La segunda parte. De momento no la cancelaron, la congelaron, porque están en un acuerdo. Y no solo eso, sino que ese estudio, además, se dice que estaba desarrollando Baldur's Gate 3. Bueno, pero 3 y 3. Insistes en lo de 3. Pero qué iba a decir, el Baldur's Gate este sí que se llega a traducir, al menos la versión de Steam, ¿no? La de PC, pero PC se llega a traducir. Es que la mierda es que en la versión de iOS, sí, que se supone que iba a había que traducirla y tal, solo era cambiar un archivo, nada más. Y no lo hicieron, macho. Era cambiar un puto archivo, nada más. Y joder, ¿eh? Pues una cosa. Yo tengo la versión de PC. Y quería preguntar, ¿qué pasa? Joder, ¿me vas a pegar? Sí, estoy mala, agresivo. Hostia, qué una hostia. Yo tengo la versión de PC y no soy capaz de traducir el puñetero juego al castellano. No sé cómo hacerlo. A lo mejor en Clan de Lang tienes la solución. Pero en teoría es una traducción oficial, no la que recurrir al Clan de Lang. Pero así que si seguramente, pues no te creas. Mira los foros. Yo en los foros oficiales de ellos veía mucho rollo ahí de Clan de Lang y administradores de Clan de Lang metidos en ese rollo. Porque creo que estuvieron ayudando al estudio el tema de la traducción. Es que hubo ahí una cagada con todas las versiones en todos los idiomas que no eran en inglés. Muteaban las voces, quedaban sin voces los personajes. Ni siquiera metían las voces en inglés, que podían dejar las voces en inglés y los subtítulos y directamente, ¿no? Pero pasaba eso. Entonces, no sé si era un bug o simplemente que no estaba planteado. Sí. No, y es posible que tenga que ver esto con los de Clan de Lang. Bueno, que Clan de Lang, la gente de allí, pues intentara echar un cable a ver si se podía arreglar el tema o metieran presión también. Que bueno, no lo sé, la verdad. Bueno, pues ya me informaré, gracias. Lo primero es decir, ¿te está bien por comprar ese juego para una pseudo plataforma? ¿Qué pseudo plataforma? Es una plataforma. De hecho, es una plataforma que factura. Da igual, es una pseudo plataforma. Factura más que Steam, incluso. Échalo. Fuera. Y lo segundo, bien, vale, porque bien que venga. Así no veremos una tercera parte por parte de estos genios. Bueno, a ver, lo que tienen de genios estos tíos es que el juego viene con muchísimos bugs y que prometen cosas que luego no te dan. Y a mí eso me toca las pelotas, porque si costara 2 euros, bueno, son 2 euros, ¿sabes? Yo qué sé, me lo puedo gastar en una Coca-Cola en un bar o algo así. Pero es que me gasté 9 pavos. ¿Y por qué no lo pillaste en Steam? Porque dije, bueno, voy a probarlo así en este rollo. Por tener un juego aquí, no sabes, y jugarlo sentado en el sofá. No, tumbado en la cama, eso es lo mejor, tío. Por eso mola eso la Wii. Eso es progresión, sí. Pues con respecto a Age of Empires, yo creo que funcionaría muy bien los juegos de estrategia en general en plataformas táctiles. Sí, sí. Porque realmente eso tiene que ser comodísimo. Lo haces todo con el dedo, mandas las tropas con el dedo y eso tiene que ser guay. Yo me lo voy a pillar, seguramente. Anuncian un nuevo Mega Man Classic. Pero no Capcom. No, Capcom no lo anunció. Lo anunció un fan que se ha dedicado a hacer un juego nuevo de Mega Man llamado Mega Man Unlimited. Que, bueno, el fan este, desarrollador, se llama Megafilx. Utiliza ese nombre para firmar. Bueno, el tío ha subido un tráiler del juego. Tiene muy buena pinta, la verdad. O sea, realmente parece un juego de Mega Man Classic de toda la vida. Y se comenta que va a salir para su descarga gratuita en PC el 14 de julio. Así que si os gusta la saga Mega Man, pues 14 de julio vais a la web de este señor y lo podéis descargar y disfrutar de más aventuras de Mega Man. Pues a ver si saca un Mega Man estos de Capcom. Un Mega Man X, joder. Que ya hace sale, ya en el Smash Bros. Sí. No, pero decir, ese va a ser el único Mega Man que vas a ver. Yo quería un Mega Man X, como los de antes, en 2D y tal. Yo creo que a Mega Man se lo follaron tantas veces que ya perdieron el gusto por follárselo. No, ya está. Mega Man, para mí es historia. Yo creo que para Capcom es historia, Mega Man. Sí, lo han violado, tío. Mega Man ahora mismo hace favores a cambio de droga. Lo han violado y lo han dejado tirado a Mega Man. Han pasado del como de la mierda. Mega Man todavía necesita encontrar su camino, como dice la saga Castlevania. tipo 2 Metroid. Sí, pero es que ya llevo varios años perdidos. Castlevania menos tuvieron versiones para DS bastante curradas. Mega Man ni siquiera eso. No, Mega Man tiene versiones en DS quitándolo. Vale, pero no es equiparable, no es equiparable a Castlevania. La última saga buena que tuvieron fue la ZX. Y aún así no era tan buena como la anterior, la 0. Y Game Boy Advance y DS, ¿no? Era, bueno, era de DS, la ZX. Y después tuvieron anteriormente la 0, Mega Man 0, que era de Advance, que también estaba bastante bien, pero ninguna de estas llegaba al nivel de la saga X, que la saga X fue la supremacía máxima de Mega Man, creo yo. Fijaos hasta qué punto ha llegado la dejadez con Mega Man, que el año pasado, que era el aniversario de Mega Man, el no sé si 25 aniversario, directamente pues contrataron a un tío que era fan de la saga para que les hiciera un juego, un crossover con Street Fighter. Y pero realmente, bueno, yo no sé cuánto le pagarían al tío ese, pero vamos, era un juego para descargar gratuito, pero no... Normalmente con los aniversarios de sagas importantes se suele sacar un juego de la hostia y tal, ¿no? Y ultra nostálgico para... Pues nada, con Mega Man nada. ¿De verdad os apetece ver algo más de Mega Man después de ver el aborto que hicieron en el crossover este? Hombre, también te digo una cosa, Que metieron un Mega Man que da miedo verlo. Joder. Hicieron el Mega Man 9 y Mega Man 10 para la descarga digital y todo eso, y estaban bien esos... No es Capcom vs Street Fighter, que metieron a Mega Man y es horrible como está hecho. Pero era gratuito. No, es que era gratuito. Claro, no, ese estaba guay. Es un toque, ¿eh? Yo lo jugué. Es un guiño. Está bastante guay. El diseño de ese Mega Man. Joder, es como los Mega Man Classic de toda la vida. Es horrendo, tío. Pero que es como las portadas de los 80. Joder. ¿Tú con diseño qué entiendes, Gaspar? O sea, ¿a qué te refieres con diseño? El Mega Man que está en el Super Smash Bros. Que presentaron, por ejemplo. Pero ¿a qué te refieres con el diseño? Al dibujo que le hicieron, al aspecto del personaje. Es horrendo. Pero sí es el mismo. Es el mismo Mega Man del clásico, el mismo sprite. ¿Tú te refieres al de Street Fighter por Tekken? Ese Mega Man amarillo. Ese Mega Man. Ese es un homenaje a la primera portada de Mega Man. Es horrendo, joder. Es un homenaje a esa portada. No, eso no es un homenaje. Eso es una realista. Eso es decir, es verdad. Y me cago en el recuerdo de Mega Man y lo meto aquí para que os reís de él. Vale, pero eso es una ilustración. Hablamos de los juegos, no de dibujitos. Bueno. ¿Son capaces de hacer tu juego con eso? ¿Qué te apuestas? No, bueno, ¿cómo van a hacer un juego con eso? Fíjate. ¿Qué va, tío? La PlayStation 4, según se comenta, es más barata porque no va a incluir la cámara. Bien. La cámara esta que... el iToy. El Kinect de el Sony, Kinect, ¿no? de Sony. Perdón, sí. Perdón. El equivalente a Kinect en PlayStation sería Move, no la cámara esa asquerosa. Que quede claro. No, no, la cámara esa es la que es lo que ofrece ese ahora. Ese es el Kinect de Sony. Claro. Claro. Bueno, esta noticia la ha revelado el portal IGN, que comentan que eso, esta es la verdadera razón de la reducción de precio de PlayStation 4. Por eso PlayStation 4 no cuesta 500 pavos, sino 400. Pues eso, que no va a incluir esta cámara, porque finalmente pues optaron por no incluirla. De hecho, se comenta que fue una decisión de última hora en un intento por abaratar el coste de la consola y tener más potencia en el mercado. Dos cosas. La primera, dudo que esa cámara cueste 100 euros. Hombre, no sé, Kinect valía 100, sí, 100 pavos. Sí, pero Kinect tiene más cosas aparte de ser una simple cámara. Pero es que esta nueva versión de la cámara se supone que iba a ofrecer más cosas. Bueno, bien. Y otra cosa, a diferencia de One, la cámara no es obligatoria para usar en PS4. Claro. Y Kinect sí es obligatorio. Ahí está la gran diferencia. O sea, tal como está diseñada One a día de hoy, Microsoft no podría hacer eso. No podría vender por separado Kinect, porque Kinect es obligatorio para jugar en Xbox One. Mientras que la cámara, no. Pero Kinect es obligatorio... porque ellos quieren que sea obligatorio. Exactamente, ellos quieren que sea obligatorio. No porque sea obligatorio. Vale. O sea, no porque necesites ese dispositivo para jugar Microsoft a los juegos. Quiere que sea obligatorio. Claro. Efectivamente, para metértelo entre ceja y ceja. Para que te lo tengas que comprar. Exactamente, por cojones. Porque para mover el dashboard. De otro modo nadie lo compraría. Claro. Pero la cámara no es obligatoria. Esa es la gran diferencia. La cámara es un complemento. Pero ese es el tema. A eso me refiero. Si lo más probable es que si hubieran sacado la. O sea, si no hubieran optado por esta medida. Pues sería obligatoria porque te vendría con la consola y tendrías que pudrir y joderte, ¿sabes? Sony ha sido más inteligente y ha visto que merecía la pena sacrificar a lo mejor uno de sus puntos más novedosos de la consola, porque era la novedad, ¿no?, incluir este tema, sacrificarlo en favor del precio, porque el precio al final es lo que les va a dar la diferencia. O sea, que sea el jugador el que quiera decidir si esa cámara le conviene o no. Ya está, y si le conviene pues la comprará, y si no pues nada, como haré yo no compraré esa cámara, al menos de momento. Pero el caso de One es muy diferente, yo creo que más abusivo de cara al consumidor. Vaya, David. Sí. Me has convencido. Me has convencido, no me compraré ninguna de las dos. No, se comenta por ahí, se comentaba, también esto está por ver aún, que valdría 50 euros la, la Kinect este de Sony. Eso es. Eso es una, forma, es una forma de hablar. Bueno, pues, ¿qué opinas tú, Oscar, de esto? Me parece bien, yo ya tengo la cámara en PlayStation 3, espero que funcione con alguna actualización de software. No, pero no es la misma cámara. Los periféricos de Kinect no funcionan en PS4. Efectivamente. Y si no funciona, la verdad es que me da bastante igual. Mírame los ojos cuando me hables, ¿vale? ¿Qué pasa? Pero yo estoy hablando para todos, no solo para ti. ¿No habéis fijado que la cámara esta nueva es igual que Kinect? Con dos sí, lentes. Sí, tiene un diseño parecido. La verdad es que sí. O sea, eso, copia. Bueno, y vamos con el rumor de esta semana. Un rumor que ha hecho que mucha gente pues se empalmase antes de tiempo. Que es que parece ser que a Kojima le gustaría hacer un remake de Metal Gear Solid con el Force Engine, con su último motor gráfico. Como digo, es una noticia que ha montado mucho revuelo y que ha sido revelada en una nota de, bueno, en una rueda de prensa de Hideo Kojima. En esta rueda de prensa simplemente comentó que le encantaría ver un remake de este juego con su nuevo motor gráfico, pero que no era una prioridad, aunque no le importaría que otro estudio lo hiciera por él. El tema es que, bueno, ha habido mucho revuelo con estas declaraciones. Algunos medios ya empezaron a decir, en el futuro seguro que lo hay, o ya están buscando un estudio tercero. Y tuvo que salir el propio Kojima, y esto es lo triste, tuvo que salir para decir que no nos empalmemos, que él simplemente lo dijo como un deseo, es su deseo, que, pues, que le encantaría verlo, pero que no hay planes de hacerlo, ni se está buscando un estudio, ni nada de eso. Así que bajad el empalme un poco y esperad a ver qué pasa. Y es increíble la cantidad de medios de este país que dijeron en el titular y bueno, en el cuerpo de las noticias y todo eso, que Kojima ya estaba buscando estudio para hacerlo. O sea, que ya estaba buscando un estudio para hacer este juego. Ah, por favor. Qué poco serios. Algo que iba a decir. Yo sinceramente preferiría, y creo que la mayor parte de la gente preferiría remakes de Metal Gear y Metal Gear 2. Coño, yo prefiero uno de Solid, ¿eh? ¿Prefieres el de Solid? Desde luego, tío. Pero a ver, si llevo, venga, si llevo un remake de, está, de pero es que no, GameCube, o sea, y está más que jugado ese juego. Imagínate el Metal Gear Solid con todas las novedades que ofrece la jugabilidad hoy en día y con ese motor gráfico. ¿Y por qué no te imaginas eso con los Metal Gear de MSX? Claro, coño. Juegos de los que apenas sabemos nada. Porque tendrían que hacerlo desde cero, o sea, bueno, desde cero, no, ¿crees quiero decir, que no harían el Solid desde cero? Y tendrían que violar totalmente la historia del juego, porque la historia de esos juegos era una mierda. No tendría nada que violar, tendrían que adaptar la historia a los acontecimientos que vinieron después. La historia básica no se tendría por qué tocar. Pero es que yo, como fan de Metal Gear, prefiero un remake de 1 y 2 en MSX, porque joder, son juegos que ya tienen mucho tiempo y que estaría cojonudo verlos con un nuevo engine. Pero es que Metal Gear Solid está muy, muy trillado, de Dios. A ver, yo en una parte estoy con Víctor, porque es verdad que para hacer un juego con la tecnología actual, con esos juegos, la verdad es que con la mierda de historia que tenían, porque era, o sea, lo de llamarle Big Boss a Big Boss era simplemente porque era el jefe final del juego, ¿sabes? Y se lo metió así. Habría que cambiar muchísimas cosas y aplicar muchísimas cosas que ya conocemos de los otros juegos para que tuviera un poco de sentido y que no estuvieran haciendo el monger. Pero aún así, yo estoy con vosotros, que a mí me gustaría verlo. Y de todas maneras, el Solid ahora mismo también habría que adaptarlo, ¿eh? Ojito. Sí, porque hay cosas. Claro, es que de hecho se dice eso. El tío decía, ostras, me gustaría verlo otra vez rehecho con todas las posibilidades jugables que nos ofrece la tecnología actual, ¿sabes? Es decir, yo qué sé, el tío metería pues las mariconadillas de desde todas las novedades que se incluyeron en los anteriores Metal Gear hasta las que se van a incluir en el nuevo Metal Gear Solid 5, ¿no? Os está engañando, ¿sabes cuál es el plan de él? Llenar un Blu-ray de nuevos diálogos. Vídeos y más vídeos. Y otra cosa, habiendo un remake relativamente reciente como Silent Hill Cube, que le dio un buen lavado gráfico al original, no veo necesidad de otro. Hombre, ya han pasado unos años, Gaspar. Twin Snakes, tío, yo como fan de Metal Gear, a mí me dio un poco de vergüenza, ¿vale? Me dio un poco de vergüenza. Y a Kojima también. Kojima y yo somos muy parecidos. Demasiadas distancias. Hay un remake hecho. Los dos es genial. Mira, cuando Snake planea sobre un misil, yo apagué la consola. Dije, hasta aquí hemos llegado. Qué trolas, seguiste jugando todo. Mierda. Pero si la saga. Pero si la saga hemos llegado a ver vampiros. ¿Acaso ¿Dónde has visto tú un vampiro? A ver, ¿dónde? En el 2 no hay vampiros. No es un vampiro, tío. ¿Cómo es Shocker por las nanomáquinas? En Metal Gear siempre que alguno tiene justificación, nanomáquinas. Claro, sí, las nanomáquinas. Se le ve en la sangre. Le echo para sangre furar. No es un vampiro. Sí, tío. Y hay un momento. Lo hace solo por gusto. Y hay un momento, David, en el que el tío está de pie al revés, en un sitio. Además, ¿por qué crees? Y camina por encima del agua. Que le llaman Bump, tío. Y otra cosa. Joder, Bono. Yo alucino. Una cosa, la historia de Metal Gear Solid 2 está hecha íntegramente por Kojima. Exactamente. Yo la ayudo un poquito, pero no muy poquito, nada más. Lo digo por una cosa. La hizo cosa. Kojima, sí, pero no, se le fue Kojima. Mucho la olla. El día que inventó, por ejemplo, a Fatman, estaba borracho. Iba muy de LSD Kojima. Estaba muy mal. Cierto. A ver, Bump no es un vampiro. Aunque puede parecer un vampiro, no me toquéis los cojones, ¿vale? No, pero la cantidad pero de apaños, que... porque hicieron el apaño en el 4, claro, pero la cantidad de apaños que tuvieron que hacer en el 4, es que aquí lo reconozco, Bump es el gran error de Metal Gear. Pero no me toques, ¿por qué tocas? No es un vampiro, es un Drácula. Como dice en Drácula, Drácula. No toques al cookie. Pues eso, Bump es el mayor error de la saga Metal Gear y tuvieron que hacer mucha mierda para solucionar el tema de Bump. Hay errores peores. Y por cierto, muchos reídos medios españoles, pero ya hay 3 estudios que han mandado emails a Kojima posicionándose para pedirle hacer el remake. Por eso el tío tuvo que salir otra vez diciendo, oye, que ya le mandaron. Dejad de empalmaros. Es que Kojima, después de lo que hizo Silicon Knights, ya el tema de los remakes se lo toma más en serio. Yo creo que lo haría. Pues yo creo que podía contratar a Silicon Knights otra vez. O me lo hace un favor, levanta la empresa y les deja hacer un remake. Es una obra maestra. Una cosa. Le mandamos aquí una petición a Kojima diciéndole que se deje de mariconadas de Metal Gear nuevos y que haga el remake de los que tiene que hacer. Sí, del 1 y del 2. Que haga un Zoe 3. Y ya está. De Metal Gear Solid 5. De verdad, Gaspar, eso no te entiendes, tío. Sí. Para mí es mucho mejor que la saga Metal Gear. Bueno, dejamos esta noticia ya. Conclusión. No nos empalmemos antes de tiempo, porque al final pasan estas cosas. Como diría el señor Lobo, no nos chupemos las pollas todavía. ¿Quieres, Oscar? Nada, que me acabo de acordar que este verano sale Legacy Collection y me voy a empalmar con ese. Así que sí que nos podemos chupar las pollas. Hombre, ya. Con ese sí, pero no con un remake de tal. Bueno, pues vamos con la noticia de la semana. Cuando quieras. Microsoft no cobrará a los desarrolladores indie por publicar sus juegos. O no, por más bien por publicar sus actualizaciones. Lo ha revelado esta semana el portal, bueno, lo ha revelado la compañía, creo que en exclusiva al portal Eurogamer. Y es que, amigos, a partir de ahora simplemente cobrarán, como todas las plataformas, una primera cuota por la certificación del juego. Creo que la única que no cobra, bueno, no sé si Steam cobra. No, van en porcentaje, creo. Bueno, pues eso, cobrarán por la certificación del juego, pero no cobrarán por lo que es el parche. Al contrario de lo que venían haciendo. Tú, por ejemplo, si sacabas un juego y tu juego tenía un bug, pues tenías que pagar una suma bastante alta para poder arreglar ese bug. Que es lo que le pasó a Phil Fish, y el tío está más quemado que Dios porque estaba muy encabronado porque no podía pagar esas cantidades. ¿Qué pienso yo? Obsidian, tío, con la cantidad de bugs que tiene, Microsoft se forra. Sí, ella. Seguro. Y Bethesda también. Ahí no lo paga Obsidian, paga Bethesda. Pero me refiero, Bethesda con los Fallout, los de Microsoft tuvieron que forrarse, macho. Ya te digo. Bueno. Aún así, para evitar el abuso de parches, se reservan el derecho a cobrar en caso de que se estén sacando actualizaciones muy, muy continuas, porque creen que la gente no debe abusar. A mí, sinceramente, me parece que... ¿Qué problema hay en que la gente saque actualizaciones continuas? Eso es que están cuidando el juego, ¿no? Pues quieren amortizar los errores de las compañías. Pero eso les producirá a ellos un gasto y todo eso. A ver, vamos a ver. Que son un poco ratas en este aspecto, ¿no? Pero aún así, es una buenísima noticia porque, como decía Jorge, en el anterior sistema había que pagar por cada actualización y era una pasta. No sé si llegaban en algunos juegos a 30.000 euros o algo así. De dineros. Yo algo había oído sobre esas cifras, o 40.000 o tal, o sea... A lo mejor nos equivocamos, pero... Pero joder, si es así, es que es muchísimo dinero por meter un parche para actualizar un bug, man. De hecho, fijaos que Valve... Cuando sacó el Orange Box dijeron, pasamos de actualizaciones en consola porque no les rendía. Pagaban pasta por actualizaciones gratuitas y no les rendía, vamos. Yo no sé, decir, ¿no creéis que Microsoft está dando marcha para atrás? No solo en el tema de One, que ya no tiene restricciones, pero está dando marcha atrás en otros aspectos que antes pues la gente les echaba en cara. ¿No puede ser esto una maniobra para intentar limpiar su imagen hacia los usuarios? Puede ser. Puede ser una maniobra. Yo les doy una idea. Que dejen sacar sus consolas y saquen todo en PC. Y ya está. Yo les agradecería poder jugar la saga Halo en PC. Voy a buscar sonidos de bichos. ¿De qué? De bichos. De bichos. Ah, de grillos. Ah, vale. Pues al fin Phil Fish estará contento con eso. Yo creo que el tío por principios no va a sacar en consolas de Microsoft. Sí, simplemente porque... Es demasiado gafapaster. Exacto. Y además las consolas de Microsoft no son lo suficientemente hipster. De hecho, yo no sé ni por qué sacan consola. Porque el hipster auténtico sacaría solo en plataformas móviles y bueno, no, en plataformas libres en general. En olla. Porque es el hipsterismo ilustrado. Solo debería publicar en olla y en PS Vita. PS Vita no es una plataforma libre. Oye, pero PS Vita tiene su handicap, ¿eh? El que publica en PS Vita es como PS Vita se como el modo difícil de las consolas, ¿no? De la distribución de videojuegos. Sí, sí, desde luego. Oscar, momento, Forense. Pero ¿te estás metiendo con PS Vita? ¿O es mi puta imaginación? Claro, David. Despedido. Oscar, Forense. Sí, vamos con el primer mensaje ya dentro de la tónica del programa. Ha habido antes otros antes de empezar, pero bueno, para no andar leyendo demasiado cosas ajenas a lo que es el programa de hoy, empezamos por Denis el Azul, que comenta: del Dragon Quest X, dos cosas. Buscar un benchmark grabado por otra persona y mirad el frame rate. Si a esa persona le va a 60 siempre, la culpa es del PC. Y dos, dudo mucho que podáis registraros y jugar. Lo normal sería que tuviera bloqueo de IP. Y habla, pero aquí Denis, por la imagen que pone, creo que habla sobre las versiones, bueno, sobre la versión de Wii U, de Wii U. Hombre, salió de la de Wii U a la venta. Sí, en Japón sí. Consola. El tema es que, bueno, yo no lo sé, pero a lo mejor puedes utilizar un proxy o algo para meterte en PC, claro, sí, pero en PC tienes que poder, consola, ¿no? Yo creo que aquí Denis hablaba de la consola por la imagen que pone. Brutal Vomit comenta: no tiene nada que ver, pero cuando dijeron Venenosis con metralleta recordé este dibujo. No sé si lo conocerán, pero era genial. Yo sí me acuerdo de ellos. Eran dinosaurios buenos contra dinosaurios malos. No, no me acuerdo del nombre de la serie, pero sí. Había otra serie de dinosaurios que se llamaba String Dinosaurs, que también era de los muñecos. Era la hostia. Y luego estaban los T-Rex, que eran de día músicos de jazz y de noche luchadores contra el crimen. De noche eran Power Rangers. Eran Power Rangers dinosaurios. Que el equivalente sería. Y el malo no tenía un mini yo o algo así. Sí, tenía un mini yo, tío. Era la hostia. Que era un Venenosis, además, ¿eh? Pero el malo no era. Según esa teoría biológica, los T-Rex en su época eran el equivalente a los niggas, ¿no? No sé. Pero el tema es que el malo es un gángster. Y controla toda la droga de la costa este. Comenta Denis el Azul: sobre simuladores de naves salió hace poco uno llamado Strike Suite Infinity y en oferta de Steam llegó a estar a 3€. Bueno, pone una imagen de un juego bastante vistoso y parece ser que la nave se puede convertir en mecha y tal. O sea que ya sabéis, si queréis simuladores, bueno, no sé si este simulador, pero un juegos de combates aéreos en el espacio, pues atentos a Steam. Y también pone: Mega Man X es la mejor de la saga, es la mejor saga y molaba cambiar la armadura y cambiar las habilidades de esta forma. Y aparece ahí Mega Man con diversas armaduras. Sí, bueno, lo bueno de estos juegos es eso, siempre podías obtener piezas de armadura que mejoraban tu equipo y tal. El tema de los secretos en general, ¿no? Por cierto, pone una imagen y comenta: y el Mega Man de la portada mala iba a ser incluido en el cancelado Mega Man Universe. Pues menos mal que no. Le comenta Dab 1 a Denis el Azul el mensaje del juego de mechas simulador, combos. Ese juego tiene pinta de arcade, es verdad, por la imagen sí que tiene pinta de arcade. Es que de lo que hablábamos aquí es que en la época, bueno, hace bastantes años había simuladores, pero que realmente eran simuladores de naves. O sea, por cierto, un apunte de Dab, Project Eternity, el juego de Obsidian, no llegó a los 4 millones en el crowdfunding. Pues pensaba que había llegado a los 10. Vaya, vaya. Bueno, vamos a irnos con un poco de música, David. ¿Qué tienes hoy para nosotros? Hoy tengo una petición sobre Godzilla. Sí, ya verás que esto nos lo pidieron Unfucker y Jaime, que sería el... ¿cómo se llama? Anónimo Sexy. Bueno, me lo ha pedido Víctor y yo lo he hecho, pero si por mí fuese, habría la canción que quisiese yo. Eso tenedlo claro. ¿Vale? Gracias. Un saludo, un beso. David es como el doble fan telepata de guerra, que no puedes controlarlo. Él te tiene que dar el control, ¿verdad? Exactamente, eso es. Bien definido. Pues nos vamos con música de Godzilla y volvemos enseguida con Solz y no Solz. En el Complejo Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguís aquí en El Complejo de Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. ¿Cómo podéis escuchar El Complejo de Anda semanalmente? Muy fácil. Podéis descargar nuestro podcast en complejodeanda.com, también desde la plataforma iVoox. Anunciamos además que en iVoox estamos teniendo problemas con la aplicación de Android. Les hemos preguntado qué pasa, porque en la aplicación de Android por alguna razón no funciona bien nuestro programa. Y no nos han contestado, de esto hace ya dos semanas. Así que yo estoy insistiendo, pero la cosa, pues como veis, va lento. Tercer punto. Nos podéis escuchar también desde iTunes Store, la plataforma de iOS, que también está disponible en PC y Mac. Y también nos podéis escuchar, pues, hombre, podéis descargar el programa desde complejodeanda.com. Para escucharnos en directo, muy sencillo, entréis en complejodeanda.com. Emitimos todos los viernes de 10 a 12 de la noche, hoy es una excepción. Y vais al post de programa, ahí tenéis los enlaces para escucharnos en directo. ¿Y qué querías comentar, Jorge? Bueno, es que aquí me comentaban antes, se estaba hablando de una serie que sin duda aúna dos de mis grandes pasiones en la vida, que son los trenes y los dinosaurios. Y la serie se llama Dinotren. El problema de esa serie, la estuve viendo alguna vez, porque evidentemente a mí no se me puede escapar algo así, es demasiado infantil para mí. Yo creo que deberían explotar más la trama. ¿Tú quieres un remake hecho por Nolan, supongo, ¿no? Exacto. Imagínate dinosaurios y trenes por Christopher Nolan. Y que te explique y una trama desgarradora de una venganza o una obsesión con el crimen y tal. Sería la hostia. Bueno, y ahora tenemos que irnos con una cosa que anunciamos el programa pasado. Es el concurso Holanda, amigos. Remontemos hasta entonces, hasta el programa pasado. El programa pasado decíamos que la comunidad Enchantment, seguidores de Complejo Holanda, habían donado más de 100 euros a nuestra causa, la causa de crowdfunding, y que ellos habían decidido, entre todos, que querían donar ese dinero para que pudiéramos hacer un concurso y que las recompensas que les correspondían por el crowdfunding fueran repartidas entre nuestros oyentes, ¿no? Las recompensas serían un análisis a petición de cualquier juego de todos los tiempos, una camiseta de Complejo Holanda edición especial crowdfunding, una fotografía firmada por los integrantes y, si no me equivoco, era también un juego mierder firmado por todos los integrantes. Puede ser, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero me parece que sí. Sería, bueno, pues, un juego mierder. Todo esto, aparte de la chapa firmada por Gaspar, se lo llevaría la persona que ganara el concurso de hoy. ¿Cómo podéis hacer para participar? Pues tendréis que enviar la respuesta a la pregunta que yo os voy a formular a victor@complejodanda.com. A ese email, ¿no? Entre todos los que contestéis bien, se va a sortear esto. Y es lo siguiente. Atención, amigos. Esta es la pregunta. ¿De qué habló el Complejo Holanda la primera vez que se hizo la sección La Mierda? Repito la pregunta. ¿De qué hablamos en el Complejo Holanda la primera vez que hicimos la sección La Mierda? ¿Podéis Yo lo sé. ¿Puedo participar? No puedes, Jorge. No puedo, aunque sea un poco. No puedes. La respuesta la enviáis a victor@complejodanda.com. Y ahora nos vamos a ir con la segunda dedicatoria del programa. La segunda dedicatoria de no solo de este programa, sino de todos los programas que vamos a hacer en adelante, que es para las siguientes personas. Pedro Jesús Sanz, Peter, muchas gracias. Manuel Curras, Nito CG, muchísimas gracias. Knight, es Knight, caballero en inglés. Muchas gracias, Knight. Muchas gracias. Ex Valcier, que es Héctor IG en nuestro foro. Muchas gracias, Héctor. Gracias, amigo. Gracias. Sergio Pérez Soto, el pollo diablo. Muchas el gracias. Pollo diablo. Muchas gracias. Y buen Nick. Ángel Rollo Gascón. Que a esta persona no solo tenemos que decirle una vez gracias, le tenemos que decir dos veces porque... Porque lo hizo dos veces. Hizo dos donaciones de 25 euros. Eso es vicio. Gracias gracias otra vez. Gracias. Joaquín Sánchez López, Kili, muchas gracias, Kili. Gracias. Carlos Torres, Perdomo, Dromedario, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que además Dromedario entrevistó a Oscarín. Sí, estaba nervioso yo. Daniel Díaz Ruiz, Viznamita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Joseba Hernández Lainez, que tenía de nick en esto, nickname Gear. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y ahora antes de Solid Dinosaur, joder David, no vamos a empezar nunca con Solid Dinosaur. Ahora antes de Solid Dinosaur, vamos con la gente que tenemos conectada ahora mismo en el chat. En este momento tenemos a Odor. Tenemos a Anfaker, Andrés Nuken, Bajao Sleeping Legend Hostia, Berto Traga Transistores, Bono Trabaja en Goliath National Band, Schwarzenegger Matando Predator. Es por la canción del principio. Colt, hola Colt. Hola. Dab 1, Dogo Argento, El Pollo Diablo. Muchas gracias. Ezero, Ferris 131, Frostis, Grau, Hilde, Los Forenses Son Los Padres, Matt Fragel, Mime, Mr. Joel Millán, Plantilla Devor Odor. Syntax, Daniel Martínez, Troligominolas de Gaspar. Es por las gominolas que nos enseñaron el otro día. Y tal. Pero son gominolas que te trolean, tío. Sigue comprando que me llevo dinero por esas cosas. Trollnation Gaspar y XX2. Bueno, vamos a irnos con Solid Dinosaur. Vamos con Solid Dinosaur, David. Bueno, hoy traigo un único Sol. Yo traigo uno solo, hoy he sido bueno. Y traigo la Sol Edition definitiva, la Sol Edition que nadie olvidará. ¿No traes ningún No Sol? No. ¿Pero sabes qué ocurre cuando no traes ningún No Sol? Que tú no tienes dudas. No. ¿Qué? Que no hay un equilibrio en la fuerza. Bueno, si tienes en cuenta que en anteriores programas solo hubo No Sol, creo que entonces va a haber un equilibrio. Sí, pero en los anteriores programas, ¿cuántos No Sol no hubo? Muchos. Yo creo que 5 o 6. Y aquí solo traes un Sol para compensar. Sí. Date cuenta. Siguiendo la teoría de los sols y no sols, de compensación mutua extradimensional. Esa teoría es tuya, no mía, la excepción es mía. Es una teoría mía, pero yo soy un estudioso del sols y no sols. ¿Eres un sociólogo? Es verdad. No, vete pero, de aquí. Pero debería contratar un sociólogo para tratar estos temas. Pues, ¿por dónde iba? Pues que siguiendo esa teoría tienes que compensar. Así que la semana que viene, como no traigas al menos 2 sols, no se equilibra la fuerza. A lo mejor se abre un agujero extradimensional. Y las ondas del Feng Shui no dejan pasar los dragones. Joder, tío, qué miedo. Te daré caso y en la próxima semana traeré algún sol que me pueda inventar. Con un poco de suerte alguien te traga ha levantado la mano, pero creo que hay que empezar la sección. ¿Qué ibas a decir, Gaspar? Decía que con un poco de suerte lo traga el agujero. Bueno. No. El agujero es para los dragones, no para mí. Con un poco de suerte te traga a ti, cabrón. Bueno, vamos con... Vamos con el sol de este día. Y es que, amigos, hoy me pasé por Game. E hice una cosa. ¿Qué hiciste? Una cosa que os voy a enseñar aquí ahora mismo. ¿Te vengaste de algo? Cojo mi cartera. Ya la vi. Y reservaste dos consolas. Y hago así con desprecio. A ver, ¿qué es esto? Son tickets. Son tickets además muy grandes. Es un fajo de tickets, ¿eh? Tickets que me va a costar leer porque son muchos tickets. Reservaste juegos de Wii. Mira, reserva de Grand Theft Auto 5. Uy, eso no era, pero da igual. No, bueno, pero es un ticket extra. Reserva de PlayStation 4. Este cupón vale una PlayStation 4. Vale, si yo ahora le robase a David este cupón, tendría una Play 4. Sí. Y lo tengo en mi mano. Este cupón es una Xbox One. Joder, edición limitada, ¿eh? Edición limitada. La Day One, ¿no? La Day One. Y David se ha gastado los ahorros de un año en consolas. 50 pavos las reservas, así que imagínalo. 50 euros. Que son, bueno, te los descuentan cuando. Claro, claro, los descuentan. O sea, has pagado 50 pavos por un par de tickets. Como quien dice. 20 pavos por PlayStation, 20 por pavos por One, ¿no? Y 10 pavos por Grand Theft Auto. Versión Xbox, por cierto. Pues sí, amigos, ya tengo reservadas mis consolas Next Gen. La verdad es que estoy muy contento. No descarto un cambio de última hora, pero la verdad es que no va a ocurrir. Yo las quiero y las tendré. Y la verdad es que estoy muy emocionado y ahora mi duda es qué juegos saldrán a la venta junto a las consolas. Es mi gran duda, una duda que ya he planteado. Call of Duty, Battlefield, Knack. Rise y bueno, en el caso de One incluso se habla de que de Rising 3 podría salir también con la consola, aunque yo sinceramente no lo dudo muchísimo. Forza 5 no sale de lanzamiento. También, pero a mí eso no me interesa. Así que bueno, muy ilusionado, muy contento y estoy deseando echarle las manos encima y por supuesto haremos especiales del Complejo Holanda con estos dos maquinotes. El problema es que David no nos dejará ni siquiera estornudar cerca de las máquinas. Van a estar envasadas. No vaya a ser que nuestros ácidos y bueno, y nuestras bacterias puedan mermar la capacidad. Puedan interferir, sí. Exacto. Exactamente. Óscar ha levantado la mano, Gaspar no ha levantado la mano. Uso el poder Jedi para decir, tú no has levantado la mano. Dime, Gaspar, venga. Vas a hacer como cuando llegó la PS Vita y tiraste a solo las otras. Vas a tirar solo la plita. A ver, vamos a ser sinceros. Aquel era un efecto especial, lo curramos bastante. No había consolas dentro de la caja, ¿vale? Era un efecto especial, lo reconocemos. Oh, pero no desveles la magia del cine. La verdad, la magia, la verdad es que tienes razón, pero hay que ser sinceros. Ninguna consola sufrió daños en el proceso de hacer ese vídeo. Ninguna. Jamás. Bueno, la Wii igual sí un poco. Es que seríamos unos pedazos de hijos de puta. Los hijos de puta sin sentimientos. Si tuviéramos una consola. Sin dudas. Antes dársela a un niño o algo así. Buah. Antes que no, tampoco, antes venderla. ¿No visteis el vídeo de cuando era la cola de PlayStation 4 en Estados Unidos? Sí. Que un tío se... El tío recaudó pasta en internet por... Hace un programa de YouTube que se dedica a estas cosas. Fue a comprarse la consola, salió por la puerta, había todavía muchísima cola, y empezó a cargarse la consola en público. Se empezó a romper, bueno. Y la gente flipando. Ese tío es idiota. Yo es que con el primer martillazo salgo de la cola, pero y me llevo la consola. Pero él no pagó la consola, la pagó la gente que le, vale, sigue, que es todavía más idiota. Sin duda, Jorge, me acuerdo, creo que fue con la reserva, cuando la gente fue a comprar la Play 3. Me acuerdo que había ocurrido un problema, y es que en la cola un tío apuñaló a otro. ¿No os acordáis de eso? Joder. No, tío, yo no sabía. Apuñaló a otro precisamente porque quería reservar su consola. No, apuñaló a otro para quitársela. ¿Qué cojones? Ahora que me acuerdo. Hostia, un tío lo había comprado, salía de la tienda y fue otro a apuñalarle para quitársela. Es un buen motivo para apuñalar a alguien. La desesperación. A ver, PS3 es un producto de primera necesidad, lo entiendo, ¿no? La gente pero, está loca, tío. Pero ¿dónde fue eso? Eso fue en Estados Unidos. Jorge, fue una en consola, Detroit, tío. Fijo. Por una puta consola. La peor ciudad de América. Eso es el poder del Cel, fijo. Joder, Oscar, tío. Es un ser cruel a veces. ¿Por pero qué? Bueno, ¿por qué? Nada, no podías navegar por internet ni nada, macho. No. Si todavía no tenía juegos, tío. O sea, no, te lo llevas para casa y bueno, el juego de lanzamiento, pero poco más. El día que hagamos el programa de Xbox One, traeremos patatas fritas y chocolate para ensuciarnos las manos. ¿Yo sabes qué podíamos traer? No, ensuciarnos no, hombre. Sí, joder, sí, pobre, sí, consola. Pero lo que podíamos hacer, ¿sabes qué es? Ese día, pues, nos traemos aquí unos panchitos y cosas así de comer, rollo mexicano y tal. Y podíamos hacer un Xbox One unboxing, ¿tú dices, en condiciones? Claro, en condiciones. Sí, sí. No me resulta mala la idea. Ambientación mexicana, ¿no? Yo te haré juegos de 360 para probar la retrocompatibilidad. Gaspar no va a tener retrocompatibilidad. Ya, pero es la ironía, Gaspar. Ah. Gaspar Early. No va a ser retrocompatible. Es su superpoder. Joder. Sí, sí, sí. Bueno, paso ya a la Sold Edition. Si os parece bien. Sí, sí, Sold Edition de esta noche, David. Pero voy a hacer algo. Dijiste un momento, antes del programa dijiste que era la mejor Sold Edition de la historia. De la historia. Y verás por qué, ya verás. Espera un momento. ¿Está sonando? Sí, está sonando. Espera, espera que el sonido crezca. De hecho, voy a aumentarlo. Un momento. ¿Puedo seguir así? Lo que dura la canción, ¿no? ¿Verdad? No puedo. No puedo seguir así, ¿verdad? No. Así, sí, más o menos. Todo lo que dura, sí, la, sí, canción. Estando callados, no puedo, ¿verdad? Ah, estando callados, no. Vaya. Bueno, pues sí, pero voy a necesitar la ayuda de Oscar. Oscar, ¿me vas a grabar? A ver. ¿Me vas a grabar? Dale a play. Yo doy a play 3. ¿A play? Sí. No, a play 4 mejor. Cámara, espera, voy a. ¿Cuál yo, es el yo siempre utilizo un vídeo rojo, un vídeo de tetas como referencia para ver si está el volumen bien. De hecho, lo vais a ver ahora. Qué bien. Mira, David, que. Vídeo de tetas para ver si está el volumen al máximo. Ah, ahí lo tenéis. Es la perfecto. Referencia. Es el benchmark del teléfono. Viene incluido con el firmware, sí, del teléfono. Eso no pasaría en Nintendo, por ejemplo. No. Vale. Vale, ya sabes cómo va, Oscar. Ya sé que es un dispositivo iOS, pero lo sabes conocer. De hecho, te gusta. David, ¿qué vas a hacer? Quiero que me grabes, porque hoy voy a hacer un unboxing en directo. Esto amigos, lo tenía preparado David, pero yo con el guión del programa aquí no tenía ni puta idea de lo que iba a hacer. A ver, cuando tú digas. Ya, después. Vale, amigos, saca carajo es eso. Ediciones especiales de... Las Legendary Edition de Skyrim. La Sold Edition por antonomasia. Falta la de Xbox, porque bueno, ya que me lo juego en Xbox, falta. Ya tengo las expansiones, así que no la compré por eso. La de PC voy a dejarla impoluta, precintada. No se lo merece que la abran. Y voy a abrir la Play 3, que es la versión bastarda. Pero entonces la de Play 3 no se debería merecer que la abras. Como es de Sony, pues a mí me gusta. Tiene el logo de PS3, eso ya es calidad. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Bueno, amigos, este vídeo lo imagino que David lo subirá a su canal de YouTube. Sí, por supuesto. Próximamente, ahora mismo no. No, más bien lo subirá al canal del Complejo Holanda. Y también hay del Complejo Holanda, por supuesto. Para que podáis seguirlo todos vosotros. Escuches el plástico, ¿verdad? Mire, fijaros. Joder, eso tiene que ser muy desagradable. No te duele lo que está haciendo. Me acaba de dar un ataque al corazón. Además lo desprecintó mal. Ya, tío. Bueno, vamos a ver el contenido de esta edición. Es un contenido increíble. Relación calidad-precio brutal. Que es una caja. Una carátula de cartón brutal, la hostia. Increíble, me encanta. Además tiene, bueno, tiene lo que es un... le pagaron un diseñador gráfico para que lo hiciera. Y tiene lo que es una caja de PlayStation 3 con el juego dentro. Sí. Y aquí vemos la caja con el disco, un Blu-ray, eso ya es bueno. No muestres el código, si viene código. No trae código. Trae una pegatina de Elder Scrolls Online. Para poner en el coche y eso. Yo tengo las pegatinas, pero como es de Elder Scrolls me gusta. Pero es del Online, que es el juego bastante de Elder Scrolls. Ves la pegatina y ahora trae pues un aviso de precauciones, que también es la hostia, la verdad, me encanta, es brutal. Sí, señor. ¿Puedes sacar el libro de instrucciones? El libro de instrucciones, sí, aquí lo tienes. Un libro de instrucciones completísimo. Joder, una especie de resumen. Una hojita. Y el mapa es el mapa no es de tela, da igual, el mapa es de plástico. Pero como veis es enorme, el entorno es enorme y nos sirve para movernos por el mundo de Skyrim. Que bueno, que si le dais a Start también lo podéis ver, ¿eh? Skyrim. No hace falta. Hostia, lo he roto. No, rompió. Dios mío, qué tensión, cosas del directo. Que luego se ríen de ti en YouTube, ya lo sé. Y te dicen cosas, Te lo estás cargando, joder. ¿De quién es esto? Mira, aquí está el mapa de Skyrim, brutal. ¿Cómo? Brutal. No, hostia, esta edición es perfecta, joder, es la mejor que hemos visto. ¿Cuál era ese fulano que se cargó una caja? No voy a decir su nombre por aquí. Vale, pero joder, era Soul Calibur el juego. Y bueno, veis un detalle curioso. Y es que la portada es reversible y ofrece lo mismo lo mismo que la otra. Es reversible, ofrece exactamente los premios que le dieron a Skyrim en su día, que son tantos premios que no entran en la contraportada. Una cosa, Diz. Sí. Pregunta, sí. Sí. ¿Cuánto te costó esta cosa? Me costó 49,95 euros. Una relación caída-precio brutal. ¿Y la versión PC? La versión PC, 40. Joder. Además, es Steam. Es por el tema de los royalties. Steamworks. Y yo estoy entusiasmado, o sea, una edición brutal, una tapa de cartón, que es monísima, una pegatina de Elder Scrolls Online, un mapa de plástico, no de tela, unas instrucciones resumidas para que no te pierdas, es una mierda un disco edición. Blu-ray y una contraportada reversible que ofrece exactamente lo mismo que la otra. ¿Una contraportada qué? Reversible. Perdón, una contraportada reversible que ofrece lo mismo que la otra, salvo los premios que le dieron a Skyrim. ¿Y cuántos soul points son? Voy a hacer una excepción a la regla. Nunca lo he hecho esto. Ya lo hiciste. 5 sobre 3. Pero le di 5. Sí. Pues le voy a dar 10. Ya me parecía. 10, ¿vale? Pero eres consciente de que es muy inferior a la edición coleccionista de Skyrim normal. Jorge, tiene aquí el logo de Skyrim. Para mí ya es suficiente. Es reversible. Exactamente, ya es suficiente. O sea, edición, puedes ver el mismo logo por las pone partes. Edición legendaria. Pero vamos a ver. Legendaria. La edición con el dragoncico, ¿esa que tiene? ¿20 sobre 3? Esa tiene... No, esa tiene 3 all points. Nos vamos a pasar. ¿Y por qué esta tiene más? Porque esta me gusta más. ¿Por la funda de cartón? Sí. Vale. Me parece perfecto. Bueno... Besito. Vale, tendréis el vídeo muy próximamente en el canal de YouTube de David y esperemos también que de Complejo Holanda. ¿Tu canal de YouTube, David, cómo es? Es Bonoman85, Bonoman Solz. Y el de Complejo Holanda es el Complejo Holanda TV todo junto. Sentimos que los que estéis escuchando ahora mismo en directo no lo hayáis podido ver, lo veréis próximamente. Lo habéis podido sentir. Sí, bueno, se oía el plasticucho ese. Sí. Del palo y tal. Bueno, pues sin más, nos vamos a ir ya con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Estáis en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente, y os recordamos el concurso de hoy, concurso en el que podéis ganar las recompensas de crowdfunding donadas por el grupo Enchantment. Y la pregunta es la siguiente, la pregunta es, ¿de qué habló el Complejo Landa la primera vez que hizo la sección La Mierda? ¿De qué juego habló en La Mierda por primera vez el Complejo Landa? Las respuestas las podéis enviar a victor@complejodanda.com. David, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de God of War Ascension, saga y personaje que sabéis perfectamente que a mí me encantan, pero hoy voy a ser especialmente duro porque el juego lo merece, ¿eh? Lo merece. Yo soy un hombre imparcial, aunque no lo parezca a veces, y tengo que ser sincero y honesto, aunque me duela. ¿Por qué miras a mí? Porque sabía que ibas a decir algo, pero no, me he equivocado. No iba a decir nada. Bueno, empezamos como la tónica habitual, historia, jugabilidad, etc, etc. Y empezamos con la historia de Ascension, que la historia, aunque en sí no es mala, es interesante, ya demuestra que esta saga está tremendamente agotada. Bien, os explico un poquillo. Esta sería, cronológicamente hablando, el primer God of War de todos. La primera aventura de Kratos que viviremos, digamos, en su línea temporal. Y nos explica cómo Kratos se desvincula de Ares. Ya sabéis que Ares, pues... por eso que aconteció en el primer God of War, pues digamos que de alguna manera consigue que Kratos sea un guerrero que de alguna manera le rinda pleitesía, porque Kratos le pide ayuda en un momento determinado de su vida, en una batalla que está a punto de perder, y efectivamente Ares acepta, pero como contraprestación, pues digamos que se queda con los servicios de Kratos de forma indefinida. Bien, hasta ahí todo bien, ocurre una serie de cosas que tampoco voy a narrar aquí, aunque ya ha pasado mucho tiempo, pero prefiero que se mantenga en sorpresa. Y entonces Kratos, pues de alguna manera quiere desvincularse de Ares, lo considera su enemigo. Entonces, el objetivo de Ascension no es otro que intentar romper el pacto de sangre que tenía Kratos respecto a Ares. Ese pacto de sangre que básicamente se hacía derramando sangre de enemigos, derramando sangre de civiles, entre comillas, o de inocentes, y derramando sangre de su propia familia o de su propia sangre, valga la redundancia, ¿no? Habiendo cumplido esos tres objetivos, Kratos quedó definitivamente sometido a Ares, y ahora el objetivo de Kratos es romper ese pacto de sangre y poder ser libre, ¿no? Evidentemente, pues no se lo pondrán fácil, tendrá que luchar contra, digamos, las furias, que son estas hermanas que de alguna manera vigilan que estos pactos de sangre no se rompan, y en caso de que se pretendan romper, pues castigar severamente a los infractores. Y por supuesto Kratos tiene que hacer frente a estos nuevos enemigos, los nuevos enemigos implacables, para conseguir pues la tan ansiada libertad. O libertad entre comillas, porque ya sabéis que al final Kratos pues acaba siendo un sirviente más de los dioses, aunque luego consigue aumentar en su escala, en su jerarquía de valores, ¿no? Pero digamos que esa es la historia de Ascension, romper el pacto de sangre entre Ares y Kratos, nada más. Yo de las cosas buenas que tengo que decir de Ascension, quizá yo no soy tan crítico como David, es decir, a mí me parece un buen juego y no me parece el peor God of War. A pesar de que la historia de Kratos está más carísima, está más que acabada, en este juego han conseguido darle esa epicidad que tiene toda la saga. Es eso lo que quiero decir, que a pesar de que ya está todo contado, han conseguido que en ciertos momentos pues todo siga siendo épico. Eso sí, para mí el comienzo me parece lo mejor del juego. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo, Oscar, porque vamos a ver, el problema de Extension es que la historia es una precuela, es la precuela de la precuela de la precuela. Ya estamos hasta los huevos de precuelas. Entonces, es una historia que tú sabes de antemano que no te va a mostrar nada especialmente revelador. ¿Sabes? De antemano. ¿A qué me refiero con revelador? A que no aparecen personajes míticos, personajes que añaden epicidad a lo que es el juego. Me refiero a los míticos dioses, me refiero a Ares, me refiero a Hades, me refiero a Poseidón. A ver. Me refiero a personajes míticos de la saga God of War, que era un extra muy interesante y que aportaban a la historia mucha fuerza. Eso falta en Extension, pero falta por un motivo lógico, porque es una precuela de la precuela de la precuela, es decir. Es cierto, en ese aspecto, o sea, a la historia de Kratos no aporta absolutamente nada. Sí. Vamos. No, bueno, entre comillas, ¿no? El pacto de sangre, cómo se desvincula del mismo. Pero es bueno. Totalmente prescindible. Sí. O sea. Pero es que esa es la consecuencia de hacer otra precuela. O sea, es que la historia pierde fuerza por sí sola. No es culpa de, bueno, es culpa de Santa Mónica por hacer una precuela. Querer, pero es que, sí. Pero es que, claro, hacer una continuación de God of War 3 es harto complicado, no imposible, harto complicado. Y no les queda más remedio que volver hacia atrás. Pero es que el hecho de volver hacia atrás con tanta reincidencia, es que al final la historia la acaba pesando muchísimo. Pero es eso a lo que me refiero. Es que a pesar de que la historia ya sea lo menos interesante de este juego, porque yo creo que es lo menos interesante... han conseguido, se han esforzado en que las escenas sigan siendo épicas. Es cierto que el nivel mostrado en ese aspecto en God of War 3 es insuperable y Ascension pues no consigue llegar a ese nivel. Pero sí, yo creo que sí que se han esforzado en mostrar cosas en pantalla que sean impactantes. Bueno, se esfuerzan, yo estoy de acuerdo contigo. He dicho que la historia en sí no es mala, pero el digamos que no deja de ser víctima de quizás el abuso al que está sometiendo a God of War y de quizás el poco atrevimiento de parte de Santa Mónica de hacer una continuación de God of War 3. Así que yo espero que en el próximo God of War, en el caso de que lo haya, porque está por ver, pues una de dos, haga un reinicio nueva de la mitología. Saga. Una mitología, entre comillas. Un reboot de la saga o se atrevan a continuar con la historia de God of War 3. Yo creo que sería bastante cutre el tema de traer una nueva mitología. Sería como. Sí. Es que queremos seguir venderos el nombre de la saga God of War. Es que queremos meter más juegos. Es que God of War es Kratos. Pero vamos, Oscar, a ver. No puedes hacer eso. Pero es que el 3 ya tiene su fin. A mí continuar en donde lo dejó el 3 sí que me parecería cutre. Un reboot. Sinceramente, demasiado de joven para un reboot. ¿Y por qué no dejar la saga aparcada durante y hacer un otra tiempo IP? Y porque yo no quiero. Y se acabó. No, porque me yo parece no quiero. Lo más normal. Yo no quiero. Si van a seguir vamos con. A ver. Yo creo que no da más de sí. Si van a seguir con la saga, porque yo creo que Sony les va a pedir, claro, que sigan. Está cayendo los huevos. Yo preferiría que fuera una nueva mitología. Porque un reboot me parece una saga demasiado joven para que volvamos a tener Kratos desde un comienzo. Continuar en el 3 me parece que ya es rizar el rizo, porque el 3 tiene un final que yo veo, o sea, para mí es el final y ya está, no hay más porque no hay más, y el que lo haya acabado pues ya entenderá completamente. Y después la tercera opción sería otra precuela, pero vamos, ya eso no, sería... No, otra precuela ya no, porque ya nos remontaríamos a adolescencia de Kratos y ya no tendría mucho sentido, ¿no? Es que ya es imposible, ya no caen más precuelas en este juego, de verdad, no sé qué quieres hacer el ridículo. Bien, la jugabilidad... Bueno, la verdad es que aquí Santa Mónica sí se ha esforzado en mostrar cosas novedosas, con resultado positivo y resultado discutible. Vamos a explicarnos. El sistema de God of War Ascension sigue siendo el mismo de siempre. Es una aventura de acción, tercera persona, y donde el componente pues, de los combos y demás pues es, digamos, la razón de ser del juego. Hay un cierto número de puzzles, aunque quizás no es tan numeroso como otras entregas, pero básicamente es la acción. La acción del personaje, la brutalidad del personaje... Todos conocemos cómo es God of War, no os estoy contando nada nuevo, en absoluto, vaya, es un género ya que está muy trillado, desde luego. Ahora bien, ¿qué novedades puede haber en este God of War respecto a otros? Bien, empezamos con un tema que yo creo que es negativo, que es las armas. Bien, tenemos dos tipos de armas, las espadas del caos de Kratos, las típicas espadas del caos, arma icónica donde las haya, y tenemos después una especie de armas secundarias, que vamos, son armas secundarias, yo que se diría armas residuales, que nos encontramos por ahí tiradas, y que podemos usar en momentos puntuales, pues son desde escudos, desde mazas, desde jabalinas, desde lanzas, desde espadas, etc. Son armas que, sinceramente, no tienen ni la mitad de complejidad y posibilidades que las espadas del caos, y no aportan nada, digamos, positivo a la antigua concepción de armas secundarias que tenían otros God of War. Me explico. La idea de Santa Mónica es no incluir armas secundarias en un sentido estricto, literal de la palabra, porque digamos que hicieron caso, entre comillas, al feedback de la gente y decidieron que las armas que más usa la gente son las espadas del caos. Son las que más gustan, son las que más utilizan y por lo tanto han querido respetar esa idea. ¿Qué pasa? que yo tengo una máxima como jugador, y si fuese desarrollador también la cumpliría. Y es que nunca puedo ofrecer menos respecto a entregas anteriores. O ofrezco lo mismo o ofrezco más, pero nunca menos, a no ser que esté justificado a nivel de diseño. Espera un momento. Entonces, lo que no puede ser es que te folles, y perdonad la palabra, las armas secundarias míticas de otros juegos de God of War únicamente para favorecer las espadas del caos. Porque es que el resto es un valor estratégico increíble, importantísimo. Daros cuenta de una cosa. Yo recuerdo, por ejemplo, un arma buenísima de God of War, un arma que además mucha gente está de acuerdo conmigo que es de las mejores, que son los cestus de Nemea. ¿Sabéis ese arma, esa especie de guanteletes con forma de cabeza de león, que aparecieron en Hechizo of Olympus, que aparecieron en God of War 3 y que son es un arma tremenda, un arma que además es más contundente que las espadas del caos, pero también te mueves más lento, pero digamos que otorga un valor estratégico alucinante porque la forma de luchar es diferente respecto a las espadas del caos. Y también podría mencionar la espada del Olimpo. Es decir, son armas que aportan otro valor a las batallas, diferente a las espadas del caos. Y eso se ha omitido. Y yo no estoy en absoluto de acuerdo. Me parece restarle, digamos, variedad al juego. Y por un motivo que es tremendamente discutible. Porque, vamos a ver, si a mí me gustan las espadas del caos más que otras armas, pues oye, seguiré utilizando las espadas del caos y dejaré de lado las otras armas. Es decir, no hay necesidad de quitarlas tal cual del juego, porque al fin de cuentas es el jugador el que decide, y si al final decide usar las espadas del caos, pues las usará. No hace falta, insisto, quitar armas que realmente aportaban variedad al desarrollo. Pero, ¿y eso no tiene que ver con, a lo mejor, con, bueno, yo no lo sé, ¿eh? Pero a lo mejor con la trama? Que no, en ese momento Kratos no sabe ni que existen. Bueno, Jorge, ahí iba, ese no, iba a ser no, mi punto no, también. No, vamos a ver, eso no es así. No es así porque es que entonces no tendría ningún sentido. No habría ni magias ni habría nada, ¿vale? No, lo que pasa es que algunas armas sí que serían incongruentes pero, a nivel de historia. Vale, Oscar, pero es que entonces todas las armas son incongruentes porque hay armas que no se mantienen de un God of War respecto a otro. ¿Por qué? O sea, Oscar, yo no estoy de acuerdo con eso. Hombre, vamos a ver, la lógica del juego a nivel jugable tienes que respetarla. Que eso pueda entrar en conflicto con la historia es posible, pero es que da igual, es un riesgo, es un defecto que hay que correr, hay que asumir. No me puedes decir eso como excusa para no incluir armas secundarias. Hombre, yo no los estoy excusando, solo estoy diciendo que quizá esa sea una de las razones por las pues que decidieron si no meter una de las razones en otros God of War, pues tampoco debieron hacerlo. ¿Entiendes? Pues sí. Vale. Pero claro. Bien, vamos a explicar cómo funciona el tema de las espadas del caos. Las espadas del caos ahora se impregnan con poderes que dan los dioses. Pues nos quedan Poseidón, nos quedan Ares, nos quedan Hades, nos queda Zeus, ¿no? Entonces los impregnamos y realmente tenemos como cuatro espadas del caos en una. Entre comillas, porque realmente los movimientos básicos siguen siendo los mismos, ¿no? ¿Qué cambia? Cambian las magias que tienen estas armas, ¿no? Son diferentes según pues qué dios escojamos, y eso puede aportar una cierta variedad a las luchas, a las batallas. Pero lo que son las luchas normales, es decir, con el simple hecho de hacer combos, es prácticamente idéntico el movimiento de una respecto a la otra. O sea, para mí es un punto tremendamente negativo que quites armas secundarias que, insisto, añaden otro valor a las batallas. ¿Por qué? Porque a la gente le gustan más las espadas del caos. Pues mira, sinceramente, no me cuela Santa Mónica. Para mí es un punto muy negativo de este juego. No sé si vas a decir algo, Jorge. No, era simplemente, pues eso, que comprendo tu postura. Ten en cuenta que... No te pueden dar menos de lo que te estaban dando antes. Exactamente, esa es la idea. Ten en cuenta que este es el primer God of War que se hace fuera de 1, 2 y 3. O sea, que lo hace Santa Mónica, no que lo hace Radiant Dawn. Era Radiant Dawn, ¿no? Sí, había número de los de PSP. Por eso. Ahí es donde, en el tema de las armas, es donde veo yo el fallo, que en el segundo de PSP se incluyeran los textos. Es que bueno, si aún así, si fuera el tema argumental que comentábamos Oscar y yo, podía meter armas nuevas. Podía meter armas nuevas, exactamente, sí. Para darle variedad. Es lo que se ha hecho en la mayoría de ocasiones. Sí, yo coincido. Si te están ofreciendo más variedad en juegos anteriores, es que algo falla en el nuevo, ¿no? Vale, creo yo. A lo mejor lo tomaron como una jugada arriesgada el intentar sin duda. Sin duda, más fue un punto muy criticado y yo creo que se han equivocado. Más se han equivocado, pero de largo. No es excusable lo que han hecho, ni siquiera a nivel argumental. De verdad, no es excusable. O sea, que restes variedad de armas me parece un fallo gravísimo. Y como dice Jorge, pues si no quieres repetirlas por cuestiones argumentales, que vamos a cogerlo entre comillas, pues créate unas nuevas. Cúrratelo, carajo. ¿Vale? Bien. Punto que ya dejamos de lado. Más novedades. El tema de la ira. Ya sabéis, bueno, es típico en este género que el personaje tiene una especie de barra de ira que se va llenando a medida que vamos luchando y demás. Como World of Warcraft. Bueno, muchos juegos la tienen, a decir verdad. El caso es que en otros God of War esta barra de ira se llenaba de forma, vamos a decir, incondicional. Se llenaba, pues, a medida que golpeábamos o recibíamos golpes, pues iba llenando. Y cuando llegaba a su tope, pues, ese tope quedaba ahí. Y podíamos usarlo para que Kratos entrase en una especie de modo berserker, ¿no? Quedaba ahí almacenado y podíamos usarlo cuando creyésemos oportuno. Bien, esto cambia en Ascension. Ahora en Ascension, esta barra de ira permanece, pero ahora es mucho más exigente. Para empezar, porque esa barra de ira crece, efectivamente, con los golpes que demos. Pero solo con los golpes que demos. En el momento en el que alguien nos toque a nosotros, la barra baja. Baja o se interrumpe su subida. Del mismo modo, si golpeamos mucho y estamos, qué sé yo, imaginaos que estamos golpeando durante bastante tiempo y después nos apartamos de la batalla y estamos pues X segundos sin hacer nada, la barra también bajará. Es decir, la barra lo que premia es la habilidad del jugador para conectar combos y no recibir golpes. Por tanto, es mucho más exigente. Y otra cosa, cuando llega al tope no podemos guardarla y usarla en otra ocasión. No, no, no. Cuando llega al tope tenemos que usarla al momento, porque si no la usamos corremos el riesgo de que baje y sea imposible volver a utilizarla. Por tanto, es un valor estratégico considerable, es decir, el premia la habilidad del jugador, la habilidad para luchar, para esquivar golpes, para intentar, digamos, ser un ninja, por así decirlo. La verdad es que es bastante gratificante ver que cómo consigues reñir tu barra de ira y cómo consigues pues crear una especie de Kratos superpoderoso. No invencible, es decir, porque en otros God of War, cuando la barra de ira crecía al máximo, el Kratos era casi invencible. No, en este caso no es invencible, básicamente añade más variedad de golpes a sus combos habituales y es más contundente, ¿no? Pero digamos que es muy gratificante cuando estás luchando, pues mantener esa barra de vida e intentar que no se baje, ¿no? Porque eso demuestra cuando un jugador es verdaderamente hábil. No sé si querías decir algo, Oscar. Yo prefería el otro sistema. Bueno, otro sistema, hombre, sí, podías guardarlo para un jefe y demás. Pero en fin, a mí este me ha gustado bastante y yo creo que es una modificación interesante. Es cuestión de gustos. Yo prefiero este, quizás. Pero es cierto que el otro era quizás un pelín más práctico. Jorge. Bueno, pregunta aquí por el chat. Sí. Hipeo Coineux. Sí. Sí, vas a hablar del tema de la actualización que sacaron para bajar la dificultad de cierta zona del juego. No sé si lo vas a hablar ahora es o es un más tema adelante. Que comentaré más adelante. Recordádmelo si no lo recuerdo yo, quería hablar de él, pero ya que lo recuerdan me parece bien mencionarlo. Pero efectivamente, es un tema interesante. Bien, más novedades de este Ascension respecto a otros. El tema de los Quick Time Events. Y aquí tengo que dar enhorabuena a Santa Mónica porque han conseguido aportar una cierta novedad a un, digamos, elemento jugable que ya está tremendamente trillado, sobre todo para nuestro amigo Gaspar, que los detesta, ¿no? Bien, los Quick Time Events de Ascension, aunque digamos que hay dos tipos, los clásicos, en los cuales tenemos que pulsar un botón en un momento determinado, como siempre, y otros que nos exigen mucha más interacción, me explico. Ahí, por ejemplo, ocurre cuando hacemos una presa a un enemigo o estamos a punto de ejecutarlo. Entonces veremos una secuencia en la cual Kratos, pues, agarra al enemigo. Y vemos que en pantalla no pasa absolutamente nada. Es decir, tenemos que Kratos se queda mirando a su enemigo. Entonces ahí tenemos que deducir, entre comillas, cuáles serían los movimientos oportunos para hacer. Por ejemplo, si estamos luchando contra una especie de medusa y la agarramos, pues esta medusa intentará defenderse y cuando ataque, pues tendremos que esquivarla. Pero tenemos que esquivarla no porque el juego nos diga pulsemos el botón de esquivar en el momento determinado, sino tenemos que ser nosotros que calculemos cuándo hay que esquivar y cuándo hay que golpear. Son, por así decirlo, Quick Time Events interactivos, o más interactivos que antes, los cuales exige al jugador pues que esté más pendiente y que esté mucho más pendiente de lo que ocurre en pantalla y no tenga que ceñirse a la indicación que aparezca en la misma para que pulse un botón en un momento determinado. La verdad es que es tremendamente interesante, añade, digamos, intensidad a las luchas, porque de alguna manera el jugador pues tiene que estar 100% atento, tiene que estar 100%, digamos, pendiente de lo que ocurre en pantalla y tiene que estar sobre todo pendiente de lo que va a hacer el enemigo, ¿no? Si el enemigo ataca, esquívalo, además esquívalo de izquierda a derecha o hacia abajo y golpea cuando sea menester golpear, ¿no? Por tanto, es un quick time event diferente y que añade pues un plus, insisto, de interacción a las batallas, un plus de interés. Exactamente, algo original y que no se reduce únicamente a pulsar un botón en un momento determinado, que eso ya no tiene ningún tipo de sorpresa para el jugador habitual, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que, claro, alguien no está acostumbrado a esta nueva secuencia de Quick Time Events. Entonces, a mí me ha pasado bastante, no sé si a ti, Oscar, que cuando agarras a un enemigo por primera vez, le haces una presa. Claro, no te das cuenta de que en ese momento pasa una secuencia interactiva en la cual tienes que pulsar tú el botón sin que te diga nada al juego. Entonces, a mí me ha pasado, bastante ridículo, que agarras a un enemigo y de repente te quedas mirando la pantalla esperando que alguien haga algo. Es decir, agarras una medusa, la medusa se queda mirando a Kratos, Kratos se queda mirando a la medusa, tú miras a la pantalla y nadie hace nada. Hasta que al final te das cuenta de que Kratos efectivamente se puede mover y tienes que moverlo para esquivar los golpes o para golpear. Claro, también tiene la dificultad añadida de que, claro, tú a veces, por simple deducción, no puedes saber exactamente qué movimiento tienes que hacer. A lo mejor no te das cuenta que tienes que esquivar a izquierda o a derecha. No te das cuenta, pues porque no te das cuenta. Es decir, porque a lo mejor la perspectiva en ese momento no es la más favorable y de alguna manera caes en la trampa, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado muchas veces que me he llevado hostias, vamos a decir, involuntarias, no por mi culpa, sino porque no sabía exactamente lo que había que hacer. Es un poco la prueba de ensayo-error, ¿no? Ah, bueno, ahora tengo que hacer esto bien, pero en el proceso me he llevado bastantes toñas por no saber qué hacer en ese momento determinado. Por lo tanto, claro, cuesta un poquito habituarse a esa transición entre lucha normal y Quick Time Event interactivo, pues a veces es un poco costosa de asimilar, pero bueno, una vez que te acostumbras, pues la cosa ya va ya bastante niquelada. Realmente, yo no, o sea, a mí creo que solo me dieron una vez y porque me despisté, me pasó lo mismo que a ti. Sí. En la primera vez me quedé así mirando a ver qué pasaba. Pero creo que realmente con moverte para cualquiera de los dos lados ya evitabas bueno, el golpe. Ojo, ojo. Al menos con la mayoría. Hay un enemigo que tenías que agacharte. Uno miniboss que tenías que agachar. Sí, bueno, no valía, pero eso ya es más específico. Pero puede contra pasar, enemigos comunes, sí, con moverte hacia los lados pues, pero puede es, pasar, Oscar, que tú no sepas, a lo mejor, qué sé yo, es decir, pues te pillan bragas, te estás despistado, no sabes qué hacer exactamente. La primera vez, la segunda ya es todo lo mismo. Sí, pero sí, la primera vez te puede pillar un pelín en bragas. Y es un poco injusto para el jugador porque, joder, es que no... Te pilla despistado, es decir, pero ¿qué tengo que hacer aquí? Estoy acostumbrado a los quick and events clásicos y ahora me metes esto. Está bien, lo agradezco, pero joder, por lo menos da unas pequeñas nociones de cómo es, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gusta bastante el tema este de los quick and events interactivos. Concepto que es nuestro, ¿eh? No es que el juego lo defina así. Bien, más novedades a nivel jugable. Bueno, otra novedad interesante es un movimiento de agarre que tiene Kratos. Una especie de movimiento de agarre muy a lo Castlevania, donde Kratos lanza la espada del caos. Sí, esta especie de, ya sabéis, esta cadena sujetada a la espada, la lanza, entonces podemos sujetar a un enemigo y atraerlo hacia nosotros. Entonces a partir de ahí podemos o bien machacarle a golpes, es decir, cogerlo y reventarlo contra el suelo. Podemos sencillamente golpearle y mantenerlo, o sea, mantenerlo agarrado y golpearle, torturarle de alguna manera y mientras el enemigo pues se sigue amarrado con las cadenas, o podemos lanzarlo contra otros enemigos, ¿no? Una especie de variedad de golpes interesante, ¿no? Bien, lógicamente no podemos agarrar cualquier enemigo, es decir, tienen que ser enemigos que sean más o menos del tamaño de Kratos, que sean más o menos del peso de Kratos. Si pretendéis agarrar un cíclope con este movimiento, pues va a ser un poco jodido. El grupo sanguíneo, ¿no?, de Kratos y... Sí, pues exactamente, ¿no? Con un cíclope esto no funciona. La verdad es que es un movimiento interesante. Es interesante, tampoco es que sea una novedad bestial, por así decirlo. Pero bueno, está bien en momentos puntuales, pues agarrar un enemigo, hacer con él pues un montón de cosas nazis y después pues utilizarlo como mejor convenga según el contexto de la batalla, ¿no? Debo deciros que este movimiento es muy útil en las típicas zonas en las cuales, Oscar, tú también lo sufriste, en las zonas en las cuales conseguimos una magia y esta magia tenemos que ponerla en práctica con oleadas de enemigos. Sí. Yo creo que ahí al juego, a Santa Mónica, disparar una dificultad hasta límites absurdos, porque esos momentos en concreto son especialmente complicados. Me cansé de morir ahí. Porque los enemigos son muy poderosos, y son salen oleadas, son oleadas. Y ahí el truco está en abusar de este movimiento de agarre. Coger uno, matarlo, así tal cual. Porque si no, la verdad, vais a pasarlo muy mal. Y mientras cogemos uno, si podemos golpear a los demás, pues mucho mejor. Exactamente, eso es. Y básicamente, estas son las grandes novedades a nivel jugable, a nivel de batallas de Ascension. Ya os digo, es decir, no son novedades de peso, no son novedades que... De alguna manera, pues marca un punto de inflexión importante respecto a otros God of War, pero se agradece muchísimo. No sé si Oscar tenías que decir algo. Sí, yo no sé dónde meter este movimientos, magias. Por ejemplo, Kratos es capaz de sacar A ver, vamos a ver. Esos son magias que tiene el juego. Sí. Y que a lo mejor no conviene explicar aquí. Ah, bueno. ¿Vale? Sería entrar en spoilers. Posiblemente. Vale, entonces me callo. A ver, yo, la verdad es que sería interesante hablar de ellas porque son magias muy curiosas. Una de ellas sí apareció en el tráiler, que es la que consigo, en la que de alguna manera al utilizarla conseguimos revertir el tiempo en un espacio concreto. Sí, sí. Por ejemplo, a lo mejor para reparar pues una construcción que está estropeada, o incluso no para repararla, sino para repararla, hacer algo y volver a destruirla, ¿no? Es decir, jugar con el tiempo en espacios concretos. La singularidad. Exactamente, lo que ya se vio en el trailer de E3. Pero hay otra habilidad, otra magia, que es muy, muy cheta, por cierto. Sí. Que no vamos a decir aquí porque podría suponer entre un spoiler. Así que vamos a dejarla en el tintero. No, quería decir a mayores que me parece la mejor novedad que aporta Ascension. Sí, la verdad es que sí. En la magia que hablamos antes, Oscar y yo, vamos a ver, las dos magias hay que utilizarlas durante el desarrollo para poder avanzar. Pero la que comenta Oscar, la del revertir el tiempo, la que hemos comentado los dos, es digamos la que más aprovecha durante el juego. Y es bastante curioso, ¿no? Aunque tampoco es una novedad bestial, porque ya la hemos visto en otros juegos como Singularity, sin ir más lejos, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, está bien. Es un tema interesante que aporta pues una novedad al desarrollo de los puzzles. Así que es un punto más o menos positivo, ¿no? Esto es a nivel jugable lo que es Ascension. Es decir, novedades que tampoco es que tengan mucho peso, pero que se agradecen. Pero digamos que la gran afectada es, por una parte, las armas, que desaparecen armas secundarias muy importantes que aportan variedad a las batallas. Y a nivel de historia, pues hemos comentado que la historia pues no es que sea mala en sí, pero es que ya está muy agotada, ya está muy trillada y hace falta nuevos aires, ¿no? Bien, vamos a comentar un poquillo el multiplayer. verdad es que multiplayer a mí no me ha disgustado en absoluto. Es decir, pensaba que iba a ser peor y la verdad es que es bastante curiosote. Aunque bueno, tampoco creo que sea un gran aliciente a la hora de adquirir la extensión. Digamos que es un complemento interesante, pero que tampoco es la repanocha. Bien, es un modo multiplayer para un total de 8 jugadores. Que tiene los típicos modos de juego, pues que ya conocéis, pues captura de bandera, que no se llama captura de bandera en Ascension, pero que es el equivalente. Duelo por equipos, todos contra todos, y una especie de modo cooperativo, que también se vio en el trailer del E3, en el cual pues vamos derrotando oleadas de enemigos y al final nos enfrentamos a un superboss Polifermo, esa especie de cíclope gigante, al cual tenemos que derrotar pues colaborando entre los distintos jugadores, ¿no? Por lo tanto, exige la cooperación y es bastante interesante. Este multiplayer funciona de una forma, pues, bueno, de alguna manera nos exige escoger una especie de afiliación a los dioses, ¿no? Es decir, hay 4 dioses, los típicos dioses son Zeus, son Poseidón, Hades y Ares. No sé si me dejo alguno, Oscar, creo que no. Entonces, empieza la partida, bueno, mejor dicho, cuando tenemos que editar a nuestro personaje, pues tenemos que escoger una afiliación. Afiliación que, por cierto, se puede cambiar después, ¿eh? No tenéis que resignaros únicamente a esa. Y esto nos aporta pues una especie de movimientos extra, de magias extra, que es los que tenemos que escoger cuál nos conviene más según nuestra forma de jugar. Lo curioso de este multiplayer es que tiene una especie de código de colores, os explico. Un código de colores en el cual, de alguna manera, nos ayudan las batallas. Por ejemplo, qué sé yo, si un enemigo aparece marcado en rojo, bueno, un adversario, mejor dicho, o nosotros mismos, eso quiere decir que va a hacer un ataque súper brutal que no se podrá bloquear. Por lo tanto, tenemos que empezar a escapar como perrillas. Cuando aparezca pues a lo mejor un color brillante, así medio blanco brillante, pues eso querrá decir que hemos hecho una especie de contraataque y podemos iniciar otro ataque que vaya a repercutir negativamente en nuestro adversario. Pues hay más códigos de colores, hay código azul, en fin, hay una serie de códigos de colores que nos definen cómo está siendo la batalla, ¿no? Y que nos puede de alguna manera ayudar a enfrentarnos al enemigo que tengamos en ese momento, ¿no? Es decir, de alguna manera estudiar sus rutinas y a poder reaccionar frente a ellas. ¿Qué pasa? Que en la práctica, seamos honestos, en la práctica cuando uno juega al multiplayer no se fija en eso. Cuando uno juega al multiplayer se dedica a machacar botones, a machacar al enemigo, no se está fijando en si tiene color rojo, azul, amarillo o rosa fucsia. Se dedica a machacar y ya está. Pero bien es cierto, y esto es cierto, hay que decirlo, que aquí donde se marca realmente la diferencia es en aquel tío que además de luchar bien, estudia bien a su rival y tiene en cuenta este código de colores para saber cómo actuar en cada momento, ¿no? Es decir, hay que saber cuándo escapar, cuándo retirarse, hay que saber cuándo atacar y hay que saber cuándo bloquear para intentar hacer una contra. Por lo tanto, es posible que en la práctica la gente no juegue así y no respete esos cánones de colores, pero el tío que marca la diferencia es aquel que consigue de alguna manera pues saber luchar bien, saber utilizar buenos combos, saber utilizar bien las magias cuando sea menester utilizarlas y sobre todo estudiar al rival para intentar rebatir sus golpes, ¿no? Bueno, rebatir o hacer contragolpes. Así que bueno, es un multiplayer interesante, yo creo que es un buen complemento, pero tampoco es, digamos, el gran aliciente o la gran novedad de peso de esta Ascension, ¿no? Es decir, es un multiplayer que perfectamente se podría haber omitido, pero que bueno, tampoco es que esté mal, ¿vale? Es decir, es un buen complemento, es interesante, así que yo os invito a probarlo. Ya sé que mucha gente será reacia a ello, pero os invito a probarlo, ¿no? No sé si Oscar tienes algo que decir al respecto. No, a mí el multiplayer en este tipo de juegos, en no. Los juegos enfocados a la campaña, sí. Siempre me sobran. Bueno, pues ya sabéis, códigos de colores para hacer contras, momentos en los que somos especialmente invulnerables o momentos en los que somos pues una máquina de matar que vamos a hacer un golpe de la hostia que nadie puede evitar. Así que atentos a ese código de colores si queréis ser los reyes de este modo multiplayer. Bueno, ya pasamos a elementos técnicos y de sonido y a las conclusiones. Y técnicamente, pues poco tengo que decir. Y eso no es malo. O sea, Ascension gráficamente yo creo que es uno de los juegos que llega, digamos, al techo gráfico de PS3, me atrevería a decirlo. Creo que está ahí con los Uncharted y The Last of Us, con los Killzone y demás. Hombre, yo lo veo muy similar a God of War 3. Sí, muy similar, pero a ver, vamos a ver una cosa. El tema de filtros de postprocesado sigue siendo una cosa impresionante. El anti-aliasing de este Ascension es brutal. O sea, la imagen es perfectamente nítida y preciosa y los colores intensos. Pero bien es cierto lo que dice Oscar, o sea, realmente no es que aporte nada novedoso respecto a God of War 3. Quizás, eso sí, digamos, los entornos son más variados respecto al 3. Aporta entornos que no son del todo habituales en una saga de God of War, con lo cual pues a nivel de diseño puede ser original, pero yo creo que también la escala de los niveles es superior. La escala de los niveles es superior en Ascension. Es decir, es mucho más amplia, mucho más épica, mucho más colosal, ¿no? Me atrevería a decirlo, ¿no? De hecho, Ascension. En Ascension. De hecho, el primer, digamos, la primera parte, cuando empiezas en el juego, la lucha contra ese enemigo, es una cosa brutal. Sí, y la escala del nivel es acojonante, ¿no? Y ahí me sorprendí realmente. Hombre, para en... bien. En el tercero ya había luchas. Pero yo creo que este, Oscar, creo que incluso más, ¿no? Sobre todo un momento puntual que ya te comentaré fuera de antena. Sí, puede ser. Hay ciertas zonas donde además el escenario gira. Bueno, a eso me refería. Y tú te ves como un minúsculo ahí, es cierto. Sí, sí, bueno, Oscar me está reventando. Antes de llegar a las conclusiones, sí, comenta brevemente... Ah, el tema de dificultad. Vamos a ver. De la actualización. Veréis. Os explico concretamente. Hay una zona de ascensión. Es un ascensor en el cual vamos subiendo y son tres zonas, para ser más exactos. Y en cada zona hay una especie de modo horda, en el cual varias oleadas de enemigos nos atacan, ¿no? Oleadas de enemigos bastante puñeteras. Son los enemigos más poderosos del juego. Mucha gente se quejó de este modo de dificultad porque decían que era imposible, que se habían pasado tres pueblos, que era una cosa pues desorbitada su dificultad. Entonces Santa Mónica decidió intervenir y suavizar un poco la dificultad. De hecho, lo que añadió fue una especie de cofres que aparecen cuando saltamos una oleada y así conseguimos pues vida, ¿no? Bien, yo debo deciros una cosa. Mucha gente se quejaba de esto en la dificultad normal. Yo me lo pasé en difícil, esta zona super cheta, y me lo pasé en el tercer intento. Y sinceramente, yo no soy ningún ninja, es decir, no me considero ningún ninja, soy un tío habilidoso, pero soy habilidoso porque ya estoy curtido en God of War, no por otra cosa. La verdad es que a mí me parece que se exageró demasiado. Es complicado, además es complicado por una razón muy sencilla, porque la curva de dificultad en este punto concreto es demasiado elevada respecto a la anterior. O sea, Ascension, en la anterior, era un God of War muy sencillo, yo creo que de los más sencillos de toda la saga. En esta zona en concreto la dificultad se dispara. Yo creo que ahí un poco empezó la frustración de los jugadores. Pero para mí se exageró muchísimo. Es una zona complicada, pero tampoco para desesperarse. Yo creo que un tío con la mínima habilidad, con reflejos y sobre todo con la habilidad para gestionar bien las magias y habilidades, pues puede pasarlo sin problema ninguno, ¿no? Yo os digo, a mí no me costó demasiado y creo que se exageró demasiado. De todos modos, esta zona se ha parcheado, al menos en la dificultad normal. A partir de normal creo que sigue tal cual. No se ha cambiado, ¿eh? Creo, no estoy seguro. Así que la cosa no es para tanto. Bien, gráficos, pues insisto, brutal. Un diseño artístico ligeramente diferente al de otros God of War, al menos el 3. Así que nada que decir en este sentido. En tema sonoro, pues lo mismo digo, una gran producción, una gran banda sonora, un gran doblaje, aunque sigue teniendo sus problemillas los doblajes, de que a veces los voces pues escuchan un poco baja, la intensidad, o incluso no se escucha. Bueno, salvo esos detalles, sigue siendo un juego con un valor de producción muy alto y que no desentona en absoluto con la tónica general, tanto de la saga God of War como de cualquier producción de Sony. Así que en este sentido, nada hay que decir. Como siempre os decimos, el tema sonoro es muy difícil que tenga pegas realmente de peso, ¿no? Como conclusión, me parece un juego bastante bueno, notable, pero creo que para mí es el God of War menos bueno, el quizás menos inspirado a nivel de historia, aunque por un motivo lógico, el más arriesgado en cuestiones jugables, algunas ha salido airoso, en otras ha salido mal parado, tema sobre todo armas. Yo creo que esto demuestra que la saga God of War hace falta un cambio. No sé qué cambio será, no lo sé, sinceramente. No atrevería a decir si un reboot, si un nuevo comienzo, si una nueva mitología, no lo sé, sinceramente no lo sé. No me atrevería a poner la mano en el fuego. Pero es evidente que hace falta cambios, tanto a nivel de historia como a nivel jugable. O sea, esta saga ya lo está pidiendo, ya lo está exigiendo, y creo que es lo que se va a hacer para una futura entrega de God of War en caso de que la haya. Así que, bien, pero no tan bien como otras ocasiones. Bueno, pues opinión de Complejo Anda sobre God of War Ascension, y nos vamos a ir con un poco más de música. Jorge, no sé si tienes algo... Bueno, tenemos por aquí algo de Kirby. Vale, pues ponemos música de Kirby y volvemos enseguida con el debate. Hasta ahora. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Seguís en el Complejo Anda, el programa de radio de videojuegos independiente. Tenemos ahora mismo conectados en el chat a Odor, abogado de trolls, Berto necesita vacaciones, Schwarzenegger matando predators, Code 92, DAP 1, Dennis el Azul, Dino Platin. Dino Platibolo, Dog Argento, Ezero, Fenrix 131, Frostis, Gaspar Mepone, Graup, Edor de Odor, Hilde, Invitado y Pico, por favor, identifíquese muy fácil, barra Nick, espacio y Nick. Los forenses son los padres, los cestus molaban, Matt Fragel, Mime, Mr. Joel Millán, Nimeria 13, Panceta Sangrienta, Psenzi, Antonio Martínez, Un Cáncer Cualquiera y XX2. Informamos de que ganó España, ¿verdad, Oscar? Sí, dice Denis por Twitter, todos sabemos que el parón musical de Complejo Land era para ver los penaltis y era totalmente cierto. Yo tengo que decirle algo a Panceta Sangrienta. Vale, dime. Que me exprima un caballo. Ah, sí. Bueno, vamos con el debate. El debate vuelve al Complejo Holanda. Recordad, ahora es una sección que se hace una vez al mes. Y volvemos con el debate, esta vez enfocado a las nuevas consolas. Hablaremos de la nueva generación de consolas y también de la situación de la plataforma PC al respecto. Os recordamos que podéis proponer temas en nuestro foro complejoholanda.forex.net, o si lo preferís, si preferís proponer los temas de otra manera, podéis mandar mails a victor@complejoholanda.com. si no queréis entrar en el foro. Voy a exponer el tema. Hace unas semanas hemos conocido la fecha de lanzamiento de las nuevas videoconsolas, Xbox One y PlayStation 4, y que son máquinas que supondrán el cambio generacional, el cambio a la siguiente generación de videoconsolas. Ante la política clásica, por alguna manera, de Sony, Microsoft ha terminado por dar marcha atrás a sus restrictivas políticas, y Xbox One saldrá finalmente con, digamos, una política similar a la de PlayStation 4. Empieza ahora la lucha por la supremacía de la generación. Pero antes de nada, veamos. Situación de Microsoft, Xbox One. Vamos a hablar de este cambio, ¿no? Este cambio de política. ¿Qué opináis de que Microsoft haya cambiado esta política y qué auguráis con respecto a Xbox One? Pues hombre, yo creo que era un cambio que se ha exigido por la presión de la gente. De la gente, o sea, no tanto de los desarrolladores, que yo creo que les gustaba el otro sistema. Y era lógico, o sea, One salía más cara, más limitada. Y claro, esos dos elementos los tienes en cuenta. Y la decisión no es no comprar One, sino comprar PS4, ¿no? Y eso es lo que le preocupa a Microsoft. Y creo que han obedecido a una exigencia del mercado, de los usuarios. Y creo que es lógico repercutir positivamente, desde luego. O sea, yo creo que One va a vender bastante, no sé si tanto como PS4. Y desde luego ya el tema del precio ya se tiene en cuenta, pero no tanto como antes. Y de verdad, yo creo que es muy positivo y pienso que de cara al usuario viene bien este cambio. Y en fin, para mí está bien. Me parece bien que Microsoft haya ratificado, a pesar de que mucha gente también se lo eche en cara por esa inseguridad a la hora de reaccionar ante la presión del público. A mí me parece positivo. A mí me sorprendió bastante que Microsoft diera el brazo a torcer, y sobre todo me sorprendió muchísimo que lo hiciera tan pronto. Obviamente para el usuario es muy positivo. Había mucho fan de Microsoft, o mucha gente que quería comprar la consola y que se echó para atrás cuando Microsoft dijo que salía capada en ese sentido, y que después se alegró muchísimo por la rectificación, y yo creo que ese es el gran beneficiado. Bueno, tenemos a un miembro de nuestra redacción en directo, a ver si funciona correctamente esto. Es nuestra primera llamada. Señor Colt, CEO de redacción, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Nos escuchas bien, Colt? Buenas noches. Sí, yo soy bien. Muy bien, muy bien. Vale, pues perfecto. Colt, que estará con nosotros en este debate. Y ahora mismo estábamos hablando. Tendrías retraso con el tema de streaming. Estábamos hablando ahora mismo de la situación de Microsoft. Microsoft que ha cambiado las políticas recientemente. Oscar, ¿qué estabas comentando? O sea, resume rápidamente. Nada, sorpresa, y sobre todo sorpresa mayúscula que rectificaran tan pronto, que va a beneficiar al usuario que en principio tenía ganas de comprar la consola y que se chafó un poco con la primera presentación. Y nada, yo creo que hay. Aún así, creo que hay un tema. David, dices que el precio ya no es tan determinante, sí. Pero yo creo que sí va a ser un tema determinante. Sí, es determinante, pero me refiero que antes el precio era otro motivo, sí, más para no comprar la consola. Motivo. Ahora es el gran motivo. Ahora es el gran motivo, claro. Y bueno, ya se ha visto que las reservas de One han crecido mucho cuando, sí, se confirmó que no iba a estar, sí, restringida. Así que a la gente, hombre, vamos a ver, 100 euros son 100 euros, pero parece que ya no le importa tanto como antes, ¿eh? lo cual es lógico. Hombre, yo la rectificación la he visto ahí bastante pillada por el tema de las reservas, que bueno, se sabe que no habían tenido el éxito esperado, pero bueno, no sé, a mí todo esto, tanto la política de Sony como la de Microsoft, me huele a gato encerrado. Yo creo que ambas consolas van a ser más restrictivas de lo que eran hasta ahora las consolas que conocíamos, y si no, ya lo veréis, tiempo al tiempo. ¿Tú qué opinas de la situación de Microsoft, Colt? Pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Oscar. Para mí ha sido también toda una sorpresa que se echaran para atrás en todo y tan rápido. Y también de acuerdo con Monoman, con lo que ha estado diciendo antes. Y de hecho, lo que me parece más curioso es que, aunque aún es un rumor, porque apenas solo se ha visto una imagen, creo que ha sido en una página oficial de Microsoft, que podría ser que saliera una versión de Xbox One sin Kinect, y por un menor precio, y eso podría implicar que también se echaran atrás con la necesidad de que la consola usara Kinect obligatoriamente. No obstante, no solo tenemos que hablar de Microsoft, porque recordemos que PlayStation 4 también se presentó su precio, ¿no? esos 399 euros. ¿Y cuál es la situación de Sony? ¿Cuál es la situación de PlayStation 4? Pues yo creo que ahora está en una situación de ventaja, porque ha anunciado que iba a estar más cercana al consumidor con el tema de la segunda mano, mucho más antes que Microsoft. Lo ha hecho cuando aún no había dicho nada, y también por un precio inferior, con menos limitaciones y tal, y sobre todo por el hecho de que de las dos, por especificaciones, es la más potente. Sin duda eso, ¿eh? Oscar, ¿tú qué opinas de este tema? A ver, a priori, con los datos que tenemos hoy sobre la mesa y con las consolas aún sin salir, a priori PlayStation 4 tiene las de ganar. Ahora, a medida que avance la generación, a medida que saquen juegos, porque en definitiva eso va a ser lo que le dé las ventas a las consolas, el catálogo de ambas, pues ahí ya se verá. Pero a priori yo creo que Sony con PlayStation 4 lleva las de ganar. Hombre, yo creo que el tema de la potencia, si miramos eso, yo creo que no es determinante, porque al final, y esto va a pasar, y estoy completamente seguro, los juegos van a ser tan similares como lo son esta generación. También PlayStation 3 es más potente que Xbox, y las diferencias serán mínimas. Bueno, pero creo que ahí es menos significativo. Sí, pero no sé cuán significativo es el cambio de potencia, pero es que la... los ports de videojuegos los van a hacer similares simplemente para evitar el agravio comparativo, ¿no? Es decir, también, es una versión, claro, que sea muy inferior a la otra. Así que al final nos va a dar igual. No, y aparte, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, las diferencias entre PS4 y One a nivel de hardware son diferencias que la gran masa de público consolero no se fija en ellas. Son detalles muy puntuales que alguien que le guste el hardware, como pueda ser Víctor o como pueda ser yo, nos fijaremos. Pero una persona normal y corriente le da exactamente igual. O sea, tampoco, es que no es algo determinante en el fondo. Os recuerdo que una de las características que hacía muy, o sea, a Play 3 muy llamativa, era que tenía online gratuito. Os recuerdo que Play 4 ahora, en ese aspecto, es equivalente a Xbox One. Efectivamente, que paga una cuota obligatoria de 5 euros al mes si queremos jugar online. ¿Qué es lo que quería comentar? Que parece que ahora PlayStation, bueno, que Sony es la salvadora, pero yo realmente lo que ha hecho en... desde que presentó la consola, bueno, desde que se sabían los rumores de Microsoft, es oportunismo puro. Aprovecharse de las desgracias de otros para sacar su producto. Y su producto no es tan jodidamente novedoso, ni tampoco... realmente tiene más restricciones que la PlayStation 3. Y la gente se está fijando más en la comparación con Microsoft que en lo que realmente les están ofreciendo. Así que, vamos, yo creo que la gente tiene que mirar un poquito más cómo están las cosas y las cartas encima de la mesa. En lo que decís de diferencias gráficas entre una y otra, os recuerdo que en la generación anterior había una diferencia gráfica notable entre Play 2, GameCube y Xbox, y hubo multis que sí explotaron las características de la máquina superior y de forma muy notable. A ver, yo sinceramente os voy a decir una cosa. Creo que gran parte del motivo de que Microsoft al final decidiese echarse para atrás en su política de DRM, gran parte la tiene Sony. No digo toda, digo gran parte. Yo creo que sí. Sobre todo, ya no solo por las consecuencias que iba a tener, una consola más barata, la presión de la gente, etc. Sino porque, o sea, hicieron tanta sangre con el tema de las restricciones de One, hicieron tanta sangre, fueron tan cabrones, que Phil Microsoft dijo, bueno, os vais a joder, pues ahora os jodemos nosotros a vosotros, nosotros a vosotros, ¿no? Es decir, vale, nos jodéis, ahora respondemos. O sea, yo creo que la culpa ha sido un poco la quizás la mala praxis de Sony a la hora de competir con One y de estragarles por la cara su política de DRM. Igualmente hay que seguir, hay que hablar de Nintendo, porque Nintendo con el anuncio de las nuevas consolas, digamos que tampoco ha dado el salto que esperaba, que muchos esperaban, ¿no? Por ejemplo, una cosa polémica es el tema del precio, ¿no? El precio de los la bajada de precio que no va a llegar en Nintendo Wii U, aunque algunos como Oscar comentaban que seguramente cuando lleguen las consolas. Yo el resumen que te puedo hacer sobre Nintendo es que va a su puta bola. Yo ya no sé lo que pensar. Sobre la bajada de precio, es que no les va a quedar más cojones que bajar de precio la consola cuando salgan la PlayStation. Al menos 50 euros. Sí, es que no le va a quedar más cojones, porque con menos prestaciones, casi igual de precio, porque el pack de Nintendo Land son 350 euros. La consola, la PlayStation 4, pelada, sin juegos, y con el Plus, en el que ya tienes acceso a algún juego, son 415. O sea, es que tiene que bajar de precios y no se comen los mocos. Yo lo pienso así, vamos. Nintendo juega en otra liga. Y desgraciadamente, y lo llevo diciendo bastante tiempo, yo le auguro muy mal futuro como no saquen algo nuevo ya. Siempre estamos augurando mal futuro, sí, a Nintendo, pero, y al final... Pero con Wii triunfaron porque consiguieron mover a la gente burbuja, que no jugaba videojuegos. La burbuja y efectivamente fue una burbuja. Esa burbuja explotó y ahora bueno, Nintendo se está comiendo los mocos. Wii se mantuvo bastante bien, o sea, ojito. No, yo voy a decir lo mismo. Yo el D3 de Nintendo, aunque al principio me pareció malo, la verdad es que ahora no lo veo de todo mal. O sea, han enseñado sus juegos, su trailer, los juegos que todo el mundo quiere. Y creo que está bien, o sea, ha mostrado pues bastantes juegos, de hecho. O sea, sí. No se puede decir que haya estado mal. Pero estoy con Oscar, o sea, van a su bola. Y también estoy con Jorge, o sea, no pueden seguir así porque al final pasará lo que hemos dicho con Ascension, ¿no? Es decir, al final el agotamiento de la gente al ver que siempre hacen lo mismo generación tras generación les harán perder público potencial. Yo creo que la gente se olvida de un detalle cuando habla de Wii U y simplemente Nintendo, gracias a la portátil, a 3DS, puede darse el lujo de tener tiempo. No tiene problemas de liquidez ni dinero porque siempre tiene beneficios, porque la portátil siempre le da beneficios. Y no es cierto que Nintendo no innove, porque Nintendo en cada generación crea un montón de IPs. Otra cosa es que la gente, por desconocimiento, no las conozca. Que crea un montón de IPs. Pero sí. En la época de Wii, Nintendo creó más de 7 o 8 IPs nuevas. Vale, ¿y época de Wii U, que es lo que estamos hablando ahora? Joder, acaba de salir la consola. Vale. Pues no hay nada. Pero si la gente no las conoce, es que no lo han hecho bien. Y para empezar, eso es verdad, ¿eh? Wonderful 101 es una IP que pertenece a Nintendo y Platinum. Eso es una nueva IP ya. ¿Y tú crees que Wonderful 101 es un juego que realmente te obliga a comprar una Wii U porque es ultra bueno? Un juego que es, a mí no me llama para comprar que una consola, sea pero justificación importante para comprar una consola. Estamos el típico juego vende consola. Claro, fíjate en otras cosas, por ejemplo, Destiny. No, son IPs. Destiny no vende consolas. ¿Que Destiny va a vender consolas? No, pero aún así, son juegos que son juegos triple A que dices, coño, mi consola va a tener este juego cuando salga, ¿sabes? O sea, quiero decir que Nintendo no está sacando esos juegos. ¿Y por qué Wonderful 101 no es un A de los que tú denominas que no te atrae? No le gusta. A mí me puede atraer más, pues incluso que Destiny. Sinceramente, de Destiny, aunque no quisiera, me tenía que enterar por cojones de que existía. Y ese juego, sinceramente, no tenía ni puta idea de qué juego me estás hablando. Teniendo en cuenta que lo hace Platinum. Sí, sí, ¿y es exclusivo Nintendo? Claro, por supuesto, como hace Platinum tiene que ser un triple A y el GOTY del año, tío. ¿Y por qué tiene que ser Destiny un triple A? No, que no estoy diciendo, pero es... Joder, está claro que es un triple A simplemente porque es que sabemos que existe. O sea, para... Ah, pero espera, que no sepas que existe The Wonderful 101 es culpa tuya, ¿eh? O sea, no, porque... Nintendo, porque la publicitaba a dar por saco, ¿eh? Haz una encuesta mundial, sí, de quién conoce ese juego que dices tú y quién conoce Destiny. A lo mejor te sorprenderías. Sin haberlo visto. A lo mejor te sorprenderías. Wonderful 101 sale en agosto, ¿eh? Sí. Sale en agosto ya. Sí. No es un proyecto encarado al futuro lejano, es que se pueda promocionar y darle bola. Wonderful 101, si no me equivoco, veremos, ya es el segundo E3 en el que se ve. Veremos y, lo que espera, vende. De Destiny solo vimos un vale, vídeo. Veremos lo que vende Oscar. Ese juego y lo que vende Oscar. Destiny. Venga, tío, Oscar. Eso ya son cosas diferentes. No, no son cosas diferentes. No, que banda, que no ha habido triples que se han metido toñas. Oscar, no, tío, seamos serios. Si tenemos que recurrir a Wonderful 101 para justificar las IPs nuevas de Wii U, es que la cosa no está nada bien, ¿eh? Porque Wonderful 101 no tiene el perfil de juego AAA que exija la compra de una consola. Y no me digáis que no, hostia, porque no es así. Es que hay muy pocos juegos que justifiquen la venta vale. de una ¿Cuántas consola. ¿Cuántas IPs nuevas vale. de lanzamiento bien. Justifican la compra de una consola? IPs nuevas de consolas, dices. Sí, dime, una IP que haya sido tan... tan boom en su lanzamiento que haya hecho que la gente compre Gran la consola. Halo. Gran Turismo, Halo no fue de lanzamiento. God of War. Halo, sí, fue de lanzamiento. ¿Cómo que no? ¿Cuándo salió Halo? God of War, ¿cuándo salió? Halo, el primer día de la consola. Pero ojo, yo, vale, y sí. Wonderful 101 va a salir cuando Wii U tiene... No, sí. No es de lanzamiento casi tampoco Wonderful 101, ¿eh? God of War no fue de lanzamiento con la consola. Vale, y Wonderful 101 tampoco lo es, Gaspar. ¿Vale? O sea que si vamos a ir por ahí, vamos a hacerlo también bien. O sea, es que realmente IPs nuevas que hayas dicho, hostia, voy a comprar la consola por esa IP, hay pocas. Tan. Halo y... Vale, IPs que justifican la compra de la consola. Tienes Gears of War, tienes Halo, en el caso de Sony tendrías Killzone. O The Last of Us. Porque Wonderful 101 no es un juego de lanzamiento. No es un juego de lanzamiento. Quiero decir, efectivamente, no es de lanzamiento. Me he equivocado. Pero a lo que íbamos, estábamos hablando de Nintendo y falta por comentar Colt. ¿Qué opinas tú de este asunto? Pues yo del tema de Nintendo opino un poco lo que decía al principio de la discusión Oscar, que ellos van a su bola, ellos van con su tema y eso ya lo mostraron cuando lanzaron en su momento hace ya años Wii, que ellos iban a ir a por el mercado casual sobre todo, que iban a ir a su rollo y en principio ahora con Wii U lo que querían, o al menos lo que en principio enseñaron de cara a la galería que querían hacer era recuperar un poco también al jugador hardcore, pero a nivel de títulos yo creo que aún tienen que esforzarse más, sobre todo en la de sobremesa. En 3DS han sacado algunos títulos buenos que pueden interesar al jugador hardcore, pero en Wii U les queda un esfuerzo que hacer. Bueno, toca hablar ahora mismo de PC, la última plataforma que revisaremos hoy. Vamos a obviar las portátiles porque, bueno, si no estaríamos aquí más tiempo y tal. Y la plataforma PC que, bueno, se produce algo que no se produjo en la generación anterior, ¿no? Que actualmente el PC top, por así decirlo, es ampliamente superior al hardware que van a tener las consolas, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en la pasada generación, la serie 8000 de Nvidia salió en 2006, en noviembre, que fue casi un año después de que saliera la Xbox 360, que marcó el principio de la generación, ¿no? Y después la Radeon HD 4000, la serie 4000, salió todavía en junio de 2008, o sea, unos años después. En este caso, las consolas, el PC se coloca directamente muy superior técnicamente a las consolas. Y hay algunos títulos que se están anunciando ahora mismo, teniendo en cuenta las consolas exclusivamente para PC, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Routine, que es un nuevo juego survival horror de un aspecto bastante llamativo. Oscar. Hombre, yo no sé si ampliamente es la palabra. Yo creo que a día de hoy y cuando salgan las consolas, está claro que el PC va a estar por delante. Ahora pero, mismo ya te puedo garantizar que está bastante por delante. Pero tan ampliamente... Igual me parece una exageración. Estoy de acuerdo contigo que sí, está por delante, pero ampliamente, como dices. Me parece una exageración. Un momento, estoy hablando de una discusión que hemos tenido continuamente. Un segundo, David. Estamos hablando de un PC top. O sea, pero es que tú haces la comparación PC y consola como si fuese lo mismo. Y no son lo mismo. Estamos hablando de tecnología. Pero si te estoy hablando yo también de tecnología. Vamos a ver, si hacemos la comparación PC y consola tal cual a pelo, el PC siempre sale ganando. Es que eso yo no lo veo así. No, Victor. Vamos a ver. David, déjame un momento. Cuando salió la Xbox 360 y posteriormente salió la serie 8000 de Nvidia, ¿qué? Las diferencias eran mínimas. A nivel de GPU y de CPU. Se dice que esa generación fue la de las más limadas que hubo en las más limadas. Vale, a nivel de GPU y de CPU. A nivel de RAM, desde luego no. De RAM, sí. Pero una cosa, David, ¿tú te piensas que la RAM es la panacea del mundo? Pero te estoy diciendo, tú me estás dando la respuesta ahora. Es decir, si coges cualquier juego de PC, te lo dije el otro día, y miras sus especificaciones, te preguntas, ¿cómo cojones va a funcionar este juego en una PS3? Por ejemplo, el caso de Tomb Raider. Es que estás haciendo una comparación que a mi juicio es muy gratuita, Víctor. PC y consolas son mundos diferentes. Vale que esta generación, estoy de acuerdo contigo, que la arquitectura es muy parecida. Pero la forma de trabajar no lo es tanto, Víctor. En primer lugar, ¿tú sabes cuánta memoria de esa GDDR5 famosa, por ejemplo, en el caso de PlayStation 3? ¿Cuánto se va a usar para juegos y cuánto para el sistema operativo? ¿Quieres que te lo diga? Sí, creo 7 que para juegos y 1 para el sistema operativo. Muy bien. ¿Sabes en el caso de One? 5 para juegos y 3 para el sistema operativo. Bueno, GDDR3 en One. En One, sí. 5 para juegos y 3 para el sistema operativo. Vale, David. Y ahora te pregunto, ¿cuánto crees que es la diferencia que puede haber en un PC top? Te estoy hablando... Cuando yo anuncié esto, dije, Víctor, PC top. Víctor. Es decir... Nvidia Titan i7. Vamos a ver, 7 GB GDDR5 En sistema cerrado espera, una jodida sobrada. Pero espera, es que, vamos a ver, en general hay un gran desconocimiento sobre el hardware y la gente se piensa que la memoria, RAM o la memoria de vídeo, todo eso, si es la panacea de hardware. A mí, si te estoy dando la razón a ti, me lo estás dando a mí. Porque si eso que dices tú, si la diferencia fuese tan brutal, es que Xbox 360 no podría mover ni el puto Pac-Man. ¿Por qué? ¿Sabes cuántas megas de RAM tiene 360, Víctor? ¿Sabes cuántas tiene? 512 megas de RAM. ¿Sabes cuánto tiene PS3? 256 megas de RAM, pero que funcionan en paralelo. Dos módulos diferentes. Vale, o sea, David, vale. Pero yo lo, pero si te estoy diciendo yo a ti. Pero si leemos, vamos a ver, si leemos lo que puse yo en este guión es, técnicamente, ahora mismo, estamos hablando de hardware. Estamos hablando de las Yo también te estoy hablando de hardware. ¿De qué te estoy hablando yo? No me estás hablando de hardware. Me estás haciendo una hipótesis de cómo trabaja, va a trabajar la memoria y lo que va a rendir de estas consolas. No estoy haciendo una hipótesis. Te digo que la forma de trabajar es siempre diferente, Víctor. Dependerá de los kits de desarrollo, dependerán de cómo se puede administrar los recursos de la consola y que es muy diferente a un PC. Porque PCs es como las personas. No hay dos iguales en el mundo. Pero la consola es un hardware cerrado, Víctor. Es que tu error, si tú tienes razón en una cosa, siempre será superior. Pero tu error es compararlos a pelo, como si fuesen sistemas idénticos. Y eso no es así. Yo no he dicho eso. Eso lo has dicho. Porque te parece ampliamente superior. Y no es así. Yo he dicho. No es así. Textualmente, David, otra vez lo repito. He dicho. Actualmente, en lo técnico. Sí. Los ordenadores. Sí. Top. Sí. Son ampliamente superiores a las consolas que van a salir. Sí. No he dicho nada más. Sí. He dicho solo eso. Sí. Y bueno, la palabra has dicho con nombres y apellidos, Víctor. O sea, ¿quieres que es un poco exagerado? Sí. Yo creo que sí. Pues entonces igual deberías ver el ordenador de que estoy hablando. Sí, hombre, sí. Que hay uno en el mundo, ¿no? No hay dos. Hay, evidentemente ver, está el ordenador. Pero, Víctor, es que ahora estás cayendo en lo que antes te dije yo. Claro, si nos vamos al máximo, pues ampliamente pues claro, más de ampliamente. Pero es que no es la forma de compararlo. ¿Y qué estoy diciendo? Pero que no es la forma de compararlo. No es el sistema de compararlo. No, y yo creo que sí que es la forma de compararlo y te lo digo por una razón, David. ¿Por qué? Porque yo he aplicado esta comparación que estoy haciendo a la generación anterior. Es decir, en el momento de salida de la generación anterior, la diferencia era mucho menor de un PC top a las consolas que íbamos a tener. Y de hecho... Ahora es muy diferente. La diferencia limada que duró pues un año y pico, dos años. Efectivamente, como es obvio. Vale, pero y la diferencia ahora mismo, Víctor, es que las consolas salen. Estoy de acuerdo contigo. Vale, estoy de acuerdo contigo. Pero eso no responde lo que estoy diciendo, que la forma de trabajar es diferente. Además, te digo una cosa, Víctor, te digo una cosa. Yo he dicho solo eso. Compara ese PC de la super hostia con la generación actual de consolas. Entonces la superioridad ya es abismal. Pero David, abismal. Entonces, yo he dicho solo eso y he saltado con que sea forma de trabajar y todo eso. Yo no he dicho nada más. He saltado porque, para empezar, lo de ampliamente me parece un poco discutible. Que es superior, estoy de acuerdo contigo. Ampliamente habrá que verlo. Os olvidáis de un detalle. Y te voy a decir lo mismo que te dije antes. Te lo dije ya el otro día. Vamos a discutir sobre lo mismo. Y parece que ninguno de los dos da a sentar su brazo o su cabeza, como se cojones se diga. Estoy nervioso. O sea, vamos a ver. Es que son sistemas diferentes, Víctor. Sistema abierto, sistema cerrado. Es así. Que dentro de dos años el PC se mee y se cague en consolas. Pues seguro que sí, segurísimo. Pero son sistemas diferentes, Víctor. ¿Tenemos más comentarios, Colt? Un segundo. Sí. Comentar que yo creo que os estáis ya revolucionando un poco. Sí, pues, pero de buen rollo, no, aquí no. En el momento que se ha dicho PC consola, ha sido ¿qué es más potente? ¿Hay una diferencia más grande o no tan grande? No, calma, alto. A ver, yo creo que lo que hay que valorar más es lo que para mí es el tema central de este debate, que es qué pueden aportar el hecho de que las nuevas consolas tengan una arquitectura tan parecida a la del PC, por no decir que es arquitectura de PC. Es decir, es un procesador AMD, es una APU de AMD, como las que se pueden comprar en la tienda. Y yo creo que esto es muy importante y muy significativo para el PC, por el hecho de que puede facilitar que se hagan ports mejores y más numerosos, no solo entre consolas, sino también de cara al PC, y viceversa, del PC de cara a las consolas, y beneficiar a todos por igual, y bueno. Todo muy bonito, con muchos multiplataformas. Bueno, Jorge va a hablar. Yo tengo que decir una cosa a favor de PC después, ¿eh? Bueno, yo quería comentar el tema, solo el tema de la RAM, con mis escasos conocimientos, ojo, que la gente, yo creo que las máquinas son potentes porque, bueno, ya se ha visto, ¿no? Pero la gente ve que la panacea es la RAM. Y la RAM, que yo sepa, lo que gestiona son pues recursos, pues más cantidad de personajes, más hilos de hierba que sí, salen que no en el pero exacto, pero Jorge, son más recursos, sí, pero no es que el juego se vaya a ver mejor. Sé, pero vamos a ver, es eso son más cosas. Evidentemente, vamos a ver, eso está claro, porque claro. Si no fuese así, es que las consolas actuales que tenemos ahora, es que vamos, no aguantarían el tipo claro, ni a la de 3. Claro, pero a lo que me refiero es que la gente piensa que la RAM es lo que da los gráficos. No, y eso no, no, es no, se está hablando es un de eso. No, se está hablando A ver, atended un momento. Aparte de gestionar eso, atended un momento. Yo lo que comento no es lo que se está hablando aquí. Es lo que leo por ahí, que sí. La gente se piensa que sí. Más memoria RAM significa mejores gráficos. Yo lo que entiendo y solo quiero es aclarar que a no igualdad de condiciones, sí. Cuando una tiene la superioridad en RAM, se va a ese tema. Que esa RAM es lo que va a apoyar a lo que se va a apoyar PlayStation 4 para ser superior. No que vaya a ser superior solo gracias no, a la RAM. No, no, sino no. Que a igualdad no, de condiciones. Hay un ancho de banda de la memoria no, gráfica. Pero no solo eso. Después los motores de postprocesado, toda esa mierda. El rendimiento de los shaders. Pero por ejemplo, una cosa que sí que estará bien, no es por ejemplo las texturas, que podremos ver texturas a más alta resolución, sí. Porque. Quiero decir, tiempos de carga más reducidos, niveles más grandes, sí. Cosas por el estilo, sí. ¿No? Pero por ejemplo, el tema de los polígonos o renderizado en tiempo real o cosas así, eso ya lo llevan pues los motores de postprocesado, sí. Y son muchos más factores que en este caso, en cuanto a las consolas, PlayStation 3, como hemos comentado, supera a Xbox One. Y no, PlayStation 4. Pero a ver, Jorge, yo digo la diferencia, sí es brutal respecto a las consolas actuales. Ahí sí que la RAM es brutal y eso va a beneficiar pues en todo lo que decís, cosa que las consolas actuales pues estaban bastante limitadas. De hecho, yo creo que el tema de los MMOs no se ha explotado lo suficiente en consolas precisamente por eso. Es posible. Y de todos modos también está el asunto de que bueno, aún así estamos partiendo de bueno, toda esa memoria, no sé qué tal. Pero estamos partiendo de toda esa memoria con los juegos que conocemos ahora mismo. Pero los juegos que están por llegar van a exigir eso para hacer posiblemente cosas parecidas a los que tenemos ya ahora mismo. Y de todos modos, hay más cosas que hablar de PC, aparte del tema gráfico. Como decía Colt, están las posibilidades que va a ofrecer, ¿no?, en cuanto a multiplataforma, este asunto del X86. Y si la anterior generación, la generación de Xbox 360, PlayStation 3, fue una generación muy marcada por el tema multiplataforma, ¿creéis que esta generación que está por llegar va a ser la generación multiplataforma por antonomasia? Yo voy a partir una lanza a favor de PC, porque yo en el fondo también soy PCero. Pero debo decir una cosa, a mí el tema está en que el PC va a estar perjudicado esta generación al igual que la anterior. Porque los juegos, por desgracia, salvo excepciones muy contadas, como el juego que pudo haber comentado Víctor antes, los juegos están pensados para funcionar en consolas. Y para explotar en consolas. Y PC pues se tendrá que comer, entre comillas, los restos. Lo cual no es así, porque la versión de PC siempre será mejor, ¿no? A no ser que sea un trabajo lamentable. Pero hemos entrado en una dinámica de que sí, los multis mandan, hay que lanzar multis, hay que lanzarlos en una calidad pues pareja, que no haya demasiadas diferencias. Y me da la sensación de que eso en esta generación en PC, por desgracia, no va a cambiar. No va a cambiar. Y el PC pues va a quedar un pelín limitado precisamente por la necesidad de hacer multis que funcione bien en todos los sistemas. Y yo creo que ahí el PC va a salir perdiendo un poquillo, ¿no? Espero y deseo que salgan juegos exclusivos que exploten el verdadero potencial de esta plataforma y que realmente marquen una diferencia importante, como la que comenta Víctor, respecto a juegos de One y PS4. Yo creo que el tema de los multis va a seguir la tónica actual. Lo que pasa que también habrá, por ejemplo, Sony, yo creo que hará esfuerzos por sacar juegos exclusivos para desmarcarse un poco, porque realmente... Si no lanzas exclusivos, da igual la plataforma que elijas. Claro. Por sí, tanto, sí. Yo creo que las compañías querrán desmarcarse con sus juegos exclusivos. Sí, sí. Microsoft en su conferencia hizo hincapié mucho en que iba a tener 15 juegos exclusivos, algo yo, así. Yo creo que es la máxima defensa que puede hacer una consola de lanzamiento. Que los juegos exclusivos van a ser, van a tener que marcar realmente las diferencias respecto a las otras plataformas y serán el clavo al que se tendrán que agarrar las compañías, vaya. Bueno, y ahora tema ya rumorología, se comentan cambios en el formato digital, por supuesto encabezados por el tema de la plataforma Steam, que son un poco los que llevan la voz cantante en este asunto de las novedades en el digital, ¿no? Y se comentaba el rumor de que en Steam tal vez podamos próximamente compartir juegos, ¿no? Compartir pues los juegos que vayamos comprando y todo eso con un número reducido de amigos. Funcionaría pues según hipótesis, de manera que si un amigo está jugando un juego, yo no puedo jugar ese juego simultáneamente, pero sí puedo pedirle amablemente o echarlo del juego y jugar yo. Y también se comentan rumores de venta de juegos de segunda mano, Y otro día, fuera de antena, le hacía una pregunta a los miembros de Complejo Holanda sobre, joder, ¿qué pasaría con esto de la segunda mano en digital si existiera, no? Porque daos cuenta, un juego de segunda mano cuando lo vas a comprar a la tienda está desprecintado, está usado, las instrucciones están ahí ya todas sobadas y tal. Instrucciones, eso es en generaciones anteriores. Ahora es un papelito. Algunos juegos, los menos. Algunos los juegos menos, traían instrucciones. Pero el juego está desvirgado, para hablando de... Bueno, o puede estar rayado, yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Sí, sí. Pero claro, una copia en digital es imperecedera. O sea, tú la copia en digital que compres va a ser exactamente idéntica a la que compres de segunda mano. No te jode, solo claro, faltaría. Por eso digo, ¿qué pasaría? Que tienen una copia digital rayada. ¿Qué pasaría si hubiera segunda mano digital? Bueno, yo para empezar el problema sería de índole casi diríamos semántico. No podría ser segunda mano porque literalmente no es segunda mano. Sería reventa de juegos en digital. Creo que es un concepto más adecuado. El otro día me pasó un usuario en YouTube, un tribunal europeo se pronunció sobre precisamente sobre esto, sobre los derechos que tiene el jugador de la venta en digital. Y se dice que el jugador podría enajenar su juego en digital libremente y que la editora o la compañía que ofrezca el servicio tendría que facilitárselo. Precisamente por eso quizás Valve está preparando este sistema de segunda mano, entre comillas. Valve ya cambió su acuerdo de suscripción. Efectivamente, lo ha cambiado. Por tanto, está preparando para algo que ya es una realidad, o va a ser una realidad próximamente. La venta de juegos de segunda mano en digital. De hecho, Amazon el año pasado patentó un sistema de venta de segunda mano de productos digitales. Sí. Libros, música, juegos. Precisamente augurando este tema. Sí, sí. Bueno, ¿cuál quiere comentar algo sobre este tema? Sí, yo en el caso de Steam es una cosa que me acaba de pasar por la cabeza y creo que se podría hacer por el tema de la venta de segunda mano, y es coger como, yo que sé, cualquier objeto del Team Fortress 2 o cartas de estas que han puesto ahora. Tú coges, entras en el mercadillo de Steam, pones el juego de reventa a lo que sea, la cantidad que sea, y Steam pues se lleva un pequeño porcentaje. Es que además, bueno, esto es solo la teoría, y lo hablábamos el otro día fuera de los micros, que ese dinero sería dinero de Steam, dinero para gastar en Steam. Entonces Steam nunca pierde las ventas de esta manera, porque ese dinero se ingresa en Steam y no se puede sacar de Steam. O esa es la teoría que se comenta. Hombre, también se podría hacer algo parecido a Diablo 3. O sea, aunque era una subasta y que los pagos se hagan mediante PayPal, ¿no? Y decir, y que tú puedes recibir dinero, vamos a decir físico, dinero real, y que Valve se quede un porcentaje de esa venta por ser intermediario, ¿no? Y el tema del porcentaje también habría que ver, porque, claro, ¿y si Vale, por ejemplo, diera parte de los ingresos que ellos perciben por el tema de segunda mano a la compañía responsable del juego, quien tenga los derechos? Por cierto, Víctor, respecto a eso, el pronunciamiento que yo leí del Tribunal Europeo, que no se llevaban un duro, pero es que a lo mejor no tenían derecho a llevarse nada. A lo mejor ellos lo hacen por quedar bien o algo. Pueden hacerlo, o sea, no es que algo que digamos de una manera se impida. No, o sea, no están obligados a recibir dinero, pero es posible que Vale se lo dé. Sí, es posible. Pues sería una acción justa. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Yo lo veo justo. Sí, lo veo justo, de hecho. Y también lo veo viable, o sea, esto se puede hacer. Claro, se puede hacer. Bueno, pues estos son solo conjeturas. No sabemos lo que está por llegar. Pero bueno, está el camino, pues está ahí, ¿no? Si hay una sentencia, pues está claro que algo tienen que hacer, ya sea por una, de una manera o de otra. En cualquier caso, tenemos que acabar aquí el debate, despidiéndonos de nuestro compañero Colt. Colt, muchas gracias por acompañarnos en este debate. A vosotros. Nos vemos. Y nada, nos vamos ya directamente a qué hemos aprendido hoy. Bueno, antes de terminar con qué hemos aprendido hoy, vamos a anunciar el vencedor, el ganador de este concurso patrocinado por Enchantment. Y el vencedor de este concurso es Hernán RC. Hernán RC, que nos dice que en la primera emisión de la sección La Mierda se habló de Gothic 3 y fue durante el programa 6X03 en el que también hablamos del Pandora's Tower. Efectivamente, ese es así. Y te has llevado pues un análisis a la carta, una camiseta conmemorativa de crowdfunding, una fotografía firmada por los integrantes de Complejo Holanda, una chapa firmada por Gaspar y, si no me equivoco, un videojuego Mierder firmado por los integrantes de Complejo Holanda. Todo esto... Eso para gente, el tío este, parece ser... Llevaba todo el día comentando en el chat que ojalá ganara y estaba viendo si... Que pues, estaba ahí pendiente de la competencia y del tiempo que quedaba. Pues enhorabuena porque... Estoy todo contento el tío. Has ganado y te lo llevas y... Y bueno, hemos hecho este sorteo por utilizando un sistema que es random.org. Podéis entrar para verificar que es un sitio legal y que funciona realmente. Es un sitio que te da un número aleatorio. Y bueno, ya está, eso. David, ¿qué has aprendido hoy? Nada, yo he aprendido que aunque discutamos airadamente y cuando discuta con Víctor no hay ningún problema, o sea, tenemos discrepancia de opiniones. No, tampoco creo que tengamos mucha discrepancia en el fondo. No te preocupes, te perdono. No hay ningún problema, o sea, oye, está bien que cada uno defienda sus intereses, creo que es justo para el espectador. Cuando estamos así nos emocionamos con nuestro punto de vista y decimos, pero luego acabamos. No, efectivamente, no hay ningún tipo de problema, así que no tengáis miedo para nada. He aprendido que God of War necesita mejorar. Gasparín, ¿qué has aprendido? He aprendido que España ganó los penaltis. Vale, Gaspar. Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo es algo que ya sabía, que Víctor es un flipado. La semana pasada David era el flipado. Y... Odor. Y nada más. Jorge, yo he aprendido que la saga God of War está quemada. Y nada más. Que estoy muy cansado y quiero irme a dormir. A ver qué ha aprendido la gente por foro, chat y yo Twitter. Tengo el chat por aquí abierto. Y comenta Saulín que ha aprendido que mola mucho escuchar el Complejo Holanda en directo, porque como comentamos antes, no nos suele escuchar, no suele poder. Berto ABC ha aprendido que el PC seguirá siendo el titán definitivo, esto entre comillas. Para los que no lo entendáis, porque hay una gráfica muy potente que se llama Nvidia Titán. Vale, explico el chiste. Syntax ha aprendido a tener miedo de a un Nathan Drake encolerizado por el tema de, bueno, David es Nathan Drake. Dog Argento ha aprendido que a veces le toca. XX2 ha aprendido que estar ocupado huele a culo. Y bueno, Graup ha aprendido que el Complejo Holanda es mayor que fútbol. Y bueno, hasta aquí el chat, que es el chat. Y veremos quién ha aprendido también por el foro, por complejoanda.forodes.net. Cuéntanos, Forense, ¿quién ha aprendido? Sí, Denis dice, hoy he aprendido porque no podían hacer el programa, porque no podíamos hacer el programa el viernes. Dice, porque era el día del orgullo gay y alguno de los miembros del programa no iba a poder participar. Y os retamos a que adivinéis cuál. Mr. Joel Milan, hoy he aprendido que el PC siempre será ampliamente entre mayúsculas mejor que las consolas. Colt dice, yo he aprendido que el PC molará mucho porque habrá más multiplataformas, aunque no me ha dado tiempo a comentarlo más ampliamente. También hay que decir, ya para finalizar, que he aprendido que hacer un programa un jueves, joder, por alguna razón cansa más, me siento más cansado que los viernes. Sí, porque mañana hay que trabajar. También he aprendido que tenemos incondicionales que prefieren seguir el Complejo Holanda a ver el fútbol. Muy mal, muy mal. Y también he aprendido que nos perdimos todo el partido, que seguramente fue aburrido y vimos los dos últimos penaltis en una pausa publicitaria. Y que, por cierto, yo acerté que el italiano lo mandaba a las nubes. Pausa musical. Así de casualidad. Tienes un 50% de posibilidades de acertar. No, pero dije, lo va a tirar a las nubes, ¿sí, verdad? Hizo un cercano. Bueno, tuvo... Realmente no sería un 50%. Sería... Pues sí, porque hay tres posibilidades. Que lo pare el portero, o despeje, que entre el gol y que salga a las nubes. O que den el palo, 30... que den el larguero, que en lugar de las nubes no, vaya... No, porque el larguero, o sea, el larguero o el palo cuentan como fuera. Realmente hay muchas variables. Sí. Lo dejamos para otro Complejo Holanda. Sí, vale. Bueno, pues muchas gracias por haber estado ahí un jueves y viernes que viene. Volvemos a nuestro habitual de 10 a 12 de la noche. Nos vemos en el Complejo Holanda. Hasta luego. Buenas noches. Un besito, adiós. Hasta luego.